En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siempre se ha creído que existió como leyenda un lugar, una gran pirámide, una torre, un lugar en el que vivía mucha gente que hablaba lenguas distintas que después se confundieron. Es la Torre de Babel, pero algunos dicen que existió de verdad, Juanjo. Pues sí, eso es lo que dice Andrew George, profesor de Historia de Babilonia en la Universidad de Londres. Él reivindica una tablilla que hay en una colección privada, una tablilla de cerámica, escrita en sumerio, donde al parecer indicaría que esa alusión, esa supuesta leyenda que aparece en la Biblia, pues tendría un fundamento real. La leyenda de la Torre Babel no es tal, es realidad, según este estudio que ahora mismo os comentaremos aquí, en Onda Cero, en la tertulia de La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y los siguientes contenidos, los titulares para hoy, vamos ya con ellos. Os contaremos en la tertulia de esta noche que se han descubierto unas pirámides, bueno, no, unas pinturas egipcias, pero en los restos de una de las ciudades romanas más importantes de la historia, Pompeya. También os vamos a hablar del descubrimiento de un nuevo tipo de animal, criptozoología pura, esta noche en La Rosa de los Vientos, en la que también os contaremos que se han detectado extrañas señales de radio procedentes del espacio. Nos lo vamos a preguntar. También os presentaremos las conclusiones de un reciente estudio que nos habla de las propiedades intrínsecas de los sherpas. Estas y muchas otras cosas en la tertulia de esta noche. Ya sabéis, tenéis una hashtag, una etiqueta para estar con nosotros, para participar. Ayer nos hicisteis una vez más durante 4 o 5 horas trending topic en internet. Todos los trending topic, todos los 10 temas más comentados, prácticamente todos en algún momento determinado iban sobre fútbol, sobre la final de la Copa del Rey. Todos menos uno, menos el referente a La Rosa de los Vientos, menos el que utiliza Almohadilla Rosa Vientos como etiqueta. Y también os recordamos en nuestra página web www.ondacero.es. Con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, a quien ya habéis escuchado, con Lorenzo Fernández, con Mado Martínez, con Silvia Casasola, tertulia esta noche en la que además tendremos un nuevo juicio a la historia. Os vamos a contar todo sobre cómo fue, sobre lo que se ha averiguado sobre el hombre de hielo en el juicio a la historia con Ana María Vázquez. Hoy también en los ecos del pasado hablamos de objetos malditos con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Y por supuesto tendremos también la era digital, la era en la que estamos. Atención, vamos a comentaros, nos va a advertir esta noche Javier Sevillano en nuestro programa, de que hay que tener cuidado con un buscador falso que utiliza la apariencia de ser un buscador muy conocido. Bueno, nos lo contará en la era digital Javier Sevillano. La 1:36 es la hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y ya sabéis, tenéis una encuesta en nuestro perfil en La Rosa de los Vientos, en nuestro perfil en Rosa Vientos, en Twitter, una encuesta sobre el programa de esta noche, sobre la mentira. También os vamos a hablar de un estudio científico sobre la mentira, un estudio que nos va a comentar Silvia Casasola, que también os va a participar algo en relación al premio de literatura, premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Sí, como recordaréis, ya lo mencionamos en su momento, pero ahora Lo mencionamos de nuevo, primero porque estamos ya en plena Feria del Libro y qué mejor para recordar que tenemos ese premio de divulgación histórica, que el 15 de junio se recibirán los últimos manuscritos, que está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillén y que todos los que participéis optáis a recibir, quien gane, 2.000 euros, una placa y también pues la edición y la distribución de la obra ganadora por parte de la editorial Odeón, que cuida muchísimo sus libros y hace unas publicaciones estupendas. Así que ya sabéis, tanto en la página de Facebook de la asociación, que es Asociación Juan Antonio Cebrián, Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, o en la página oficial podéis buscar las bases, que ahí están todos los datos para todos los que queráis participar en este ensayo histórico, en esta séptima edición, que para nosotros es un lujo tener pues esos autores tan maravillosos que tenemos cada año. Y hablando de autores, hay muchos que se están congregando en estos días en la Feria del Libro, en el Retiro, en Madrid. Ayer en nuestro programa estuvimos hablando de las huellas de Jesús en Jerusalén, un tema interesantísimo que comentamos con Miguel Perdero, que hace muy poquito tiempo ha publicado un libro que se titula Dios existe. Y nos contó ayer en el programa que va a estar en la Feria del Libro, nuestro compañero que hoy no está con nosotros, pero va a estar en la Feria del Libro, y nos contó que será el próximo domingo. Pues no. Hoy nos ha llamado y nos ha dicho, me he equivocado, no. Será el próximo sábado, va a estar en la Feria del Libro. Y ahí lo podéis conocer el sábado entre las 12 y las 2 de la mañana y entre las 7 y las 9 de la tarde en la caseta del Grupo Planeta. Ahí va a estar Miguel Pedrero con su libro. Mucha actividad estos días en la Feria del Libro. Muchos autores y Miguel Pedrero, nuestro compañero, entre ellos. Hablando de compañeros, ya habéis escuchado la voz de Juan José Sánchez Oro. Escuchamos también la de Mado Martínez, de Lorenzo Fernández, la de Manuel Carballal. Muy buenas a todos. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Mado. Bueno, cuéntanos, Juanjo, algo sobre la Torre de Babel. Pues, a ver si nos entendemos bien tú y yo. Sí. ¿Verdad que sí? A ver si hablamos la misma lengua. Pues bueno, la Torre de Babel, yo creo que se ha dicho tantas cosas, ¿no? Yo creo que es uno de esos referentes que combina además una especie y como encima de cada uno lo dice en su idioma. Fíjate. El tema de la Torre de Babel es uno de esos iconos, yo creo que nos lleva acompañando toda la vida. Tiene además una extraña como combinación de elementos, porque por un lado podemos estar hablando de la Biblia, efectivamente, que es donde aparece recogido y donde más se ha popularizado, aunque es cierto que luego también hay otra serie de elementos que recogen también, o tradiciones que recogen también esta idea, no exactamente igual, pero sí de una manera parecida. Y luego también se combina con que estamos ante un supuesto enigma histórico, porque hay quien da visos de realidad a esta leyenda de la Torre de Babel. Y también podríamos estar hablando de que tiene una cierta base científica, porque lo que trata de hacer es explicar de dónde viene la pluralidad de lenguas. Se supone que en algún momento dado, si atendemos un poco a las explicaciones científicas, los seres humanos parten de un núcleo principal y a partir de ahí, de ese núcleo originario, nos vamos extendiendo por el mundo, y es ahí cuando va surgiendo diferentes hablas, diferentes dialectos, pero durante gran parte de nuestra existencia como especie parece que tuvimos un único lenguaje, ¿no? O sea que también, ya digo, desde esa perspectiva lingüística, desde esa perspectiva científica, podríamos desembocar hacia el enigma de la Torre de Babel. Y bueno, la cuestión está, como decía, en durante mucho tiempo, quizás también recientemente, aquí hemos ido hablando también de muchos autores, como por ejemplo Silverman y Finkelstein, que en los años 90 sacan el libro de la Biblia desenterrada, y ahí es donde quizás se empieza a defender con muchísima más fuerza que prácticamente todo lo que hay en la Biblia no tiene visos de realidad, no tiene fundamento histórico, sí que a lo mejor tiene una mínima parte, de ahí lo que se habla de la tesis minimalista, pero la gran mayoría simplemente es puramente alegórico. Es algo parecido a lo que nos encontramos, por ejemplo, con la leyenda artúrica, que ocurre igual, ¿no? Sabemos que es una gran creación literaria, aunque puede tener un mínimo pozo histórico. Bueno, pues con la Torre de Babel se ha hablado mucho de ella, y aquí lo que hace este investigador, Andrew George, es profesor de Historia de Babilonia en la Universidad de Londres, lo ha hecho a través de la página web del Smithsonian. Él reivindica una tablilla cuneiforme que hay en una colección privada, donde se estaría hablando, según él entiende, de la Torre de Babel. No es una fuente judía, que es donde recuperamos la Torre de Babel, porque se menciona en el Génesis, en la Biblia, en el capítulo 11 del Génesis, sino que él lo que dice es que en esa tablilla cuneiforme lo que aparece es una mención a una torre que se estaba haciendo en Babilonia. Esa torre iba a tener 7 niveles. Cuando hablamos de torres, es de ese tipo de torres templo y que eran a la vez observatorios astronómicos, que eran los denominados zigurat. Y ahí lo que aparece es que figura también un rey, que sería el que en un momento dado ordena hacer la torre. Y lo ordena además diciendo la cantidad de gente que tiene que involucrarse en hacer esa construcción, esa gran construcción que va a ser el edificio de referencia sagrado, el santuario máximo que va a tratar de reunir lo político y lo religioso dentro de la ciudad de Babilonia. Aparece una inscripción donde se menciona que desde el mar superior hasta el mar inferior de los vastos territorios he movilizado a los numerosos pueblos de los asentamientos a fin de construir este zigurat de Babilonia. O sea que estaba hablando de una obra pública de una gran envergadura, y es por lo tanto lo que considera Andrew George, que estaríamos aquí ante un documento donde se da esa orden de construcción de la Torre de Babel. Esto es algo que ya también es cierto que había muchos otros investigadores que habían postulado, que realmente cuando se hablaba de la Torre de Babel, la referencia que nosotros teníamos que tener en mente era ese tipo de zigurat, sobre todo el zigurat de Babilonia, que estaba ordenado también, estaba un poco concebido al dios Marduk. Entonces vendría un poco a reforzar esa idea, esta tablilla vendría a reforzar esa idea inicial. Sin embargo, hay otros autores que cuando hacen, por ejemplo, la exégesis bíblica, consideran que realmente no tiene ningún fundamento, no habla de un objeto o de un lugar concreto, que realmente utilizarían sí la imagen de la torre, porque es muy popular, porque en el entorno de Oriente Próximo se habla de la torre, se habla de la construcción de ciudades y se habla de la confusión de lenguas, pero que realmente no habría que pensar en un lugar concreto, sino que sería algo mucho más indefinido, porque de hecho zigurat no solamente había en Babilonia, también había en otras ciudades de la zona de la cuenca del Éufrates y del Tigris. Así que, bueno, lo que insiste un poco y deja un poco la pregunta en el aire este investigador es si este tipo de hallazgos nos vuelven otra vez al tema inicial ese que os comentaba de cuánto hay de cierto en la Biblia y cuánto hay de pura especulación, ¿no? Cuánto hay de leyenda, cuánto hay de realidad. Yo recuerdo, Manuel Carvallal, un estudio que surgió hace no tantos años, pero sí recuerdo que tuvo mucha repercusión y que la prensa lo siguió mucho en Galicia, cuando se hablaba de la Torre de Babel y alguien había encontrado restos de lo que decía que era la Torre de Babel en Galicia, ¿no? Sí, bueno, descubrimiento quizás es una calificación muy generosa. Es cierto que... Eso es lo que decían las noticias, otra cosa es lo que fuera la realidad. Fíjate, ¿no?, tú de lo que dicen muchas veces las noticias. Es cierto que en España existen varios lugares en los que tradicionalmente se ha intentado dotar de un protagonismo histórico, pues con mucho entusiasmo por los investigadores locales. Pero esto, cuando viajas, te das cuenta de que ocurre en todos lados. Si tú viajas al Uritorco en Argentina, o viajas a la Isla de Pascua, o viajas, pues la historia empezó allí, todo se originó allí. Y hace unos años un escritor gallego llegó a la conclusión de que el origen de la historia... la ciudad entre los dos ríos, pues no se referiría al Tigre y al Éufrates, sino a dos ríos gallegos, que todo el origen... Sí, el niño. Que literalmente Noé llegó a Noya, y por eso, pues bueno, ahí partió la tradición de Noya, que es un pueblo no solamente en Cataluña, sino que también está en Galicia, Noya, en la Ría de Noya, de Muros y de Noya, que es un lugar extraordinario, tiene una tradición noética verdaderamente fascinante. No deja de ser tradición y leyenda, pero tiene mucho que ver con la construcción de esa localidad, la construcción cultural, ¿eh? Pues claro, partiendo de ese análisis o de esa creencia, hombre, si después del diluvio, donde comienza a surgir la humanidad, no es en el monte Ararat, en Turquía, sino que es en Galicia, pues lo lógico es que todo este tipo de restos bíblicos se encontrasen allí, y él llegó a ubicar concretamente en la provincia de Orense el emplazamiento de la Torre de Babel, como otros muchos lugares. Lo que ocurre es que un poquito más al este, en Cantabria, también hace unos años se publicaron una serie de libros muy, además muy bien editados, muy espectaculares. En el Saja, en el Valle del Saja. De nuestro amigo Rivero Meneses, que decía, no, que en Galicia no, que fue en Cantabria. Esto es como entonces las fronteras no estaban tan esto claras. Esto es como ¿no? lo de Colón, ¿sabes? Sí. Que todo el mundo también sabe que es gallego. Gallego. No, Colón, el real fan. Era gallego, por supuesto. Sí. Hombre, evidentemente, lo que pasa es que los gallegos nacemos... Mira, no hay pruebas de que Colón sea de ningún sitio, pruebas determinantes... Pero las pruebas que presenta que su nacimiento fue en Galicia no son malas, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué más prueba quieres? El hecho de que no tengamos pruebas, de que no supiésemos si Colón venía o iba, si subía o bajaba, el gallego, claro, imposible. Pero sabes que hay incluso una casa natal de Colón. Hombre, aquí la pena de verdad es que nuestros oyentes no tengan la capacidad de visualizar esta mesa, porque hay veces que Juan José Sánchez Oro habla mucho más con la mirada que con la boca. Como buen historiador. Efectivamente. No, porque tengo las gafas más graduadas y se me va la vista. A ver, que te vas a quedar sin uñas, hombre. Mira cómo estás dejando la mesa. No, pero hay una cuestión, cuando comentéis esto de estos búsqueda del Edén que ocurre, hay muchas veces que yo creo que se invierten los términos, porque es cierto que estos estudios que estamos comentando, que evidentemente pues tienen el valor que tienen, como curiosidad casi antropológica en muchos casos, es cierto que muchas veces son muy sesudos y tratan de jugar con las toponimias, por ejemplo, de los lugares, porque eso es cierto, lo hacen todos, lo de la toponimia. Es la forma de argumentar, pero, que te pero queda. Yo creo que se produce muchas veces a la inversa, es decir, es muy habitual que los nombres que se le haya dado a los sitios sean nombres inspirados en la Biblia, porque es el libro con el que durante gran parte de nuestra existencia en Occidente hemos mirado la realidad. Es igual que cuando se va a América, pues está Nueva Madrid, Mérida, es decir, estamos replicando nuestro mundo, nuestro entorno cercano, lo llevamos allí. Entonces, muchos de estos lugares que hablamos de Noia o lugares que son muy parecidos y nos recuerdan a etimologías del mundo bíblico, es posiblemente porque alguien puso el nombre del lugar inspirándose en la Biblia. Luego llega otro y lo entiende que es al revés. Pero es que es la Biblia la que se inspiró en ese lugar. Sí, entonces, sí, claro, cierto, pero por ejemplo, en el tema de Noia, que podemos hablar mucho, que no pasó allí lo que pasó, pero que la tradición es muy importante. Sí. En el mismo escudo de la localidad está la llegada de Noé a ese lugar, es lo que se representa. Pero es que además el lugar es un centro arqueológico importantísimo, porque se encuentran algunos de los dólmenes, de los menhires más importantes de Galicia. Hay un cementerio. Y algunos petroglifos astronómicos. Sí, y unas estelas alucinantes en el cementerio que son para y verlas. Y las estelas, ¿sabes?, del cementerio, que claro, no son de esa época, son mucho posteriores, pero la verdad, claro, es que son apasionantes también. Ahí hay, ¿no?, toda una tradición. Que todavía no se sabe bien por qué y qué significaban. Con esto lo que te quiero decir, Bruno, es que lo último que se puso en Noia seguramente fue el Noé en el escudo, seguramente. Sí, seguramente. Pero tiene que ver con que la propia Biblia, cuando a ver, todo el libro de la Biblia funciona como un libro científico, entre comillas, para durante gran parte de la especie humana, ¿no?, de nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí se trata de responder a muchas cosas. Una de las cuestiones es, por ejemplo, nuestros antepasados observan que la gente habla lenguajes dispares, entienden que debió haber una especie de lenguaje común y trata de explicarlo de alguna manera. Lo curioso es que cuando se encuentran ese tipo de datos, digamos, llamativos de la realidad, tratan de extraer una especie como de lección moral. Es decir, dicen, ¿esto por qué ocurrió? Esto debió ocurrir por algo. Y entonces es ahí cuando ven como una especie de intencionalidad, se ponen un poco conspiranoicos y dicen, esto debió ser porque en un momento dado ofendimos a nuestra divinidad y nos castigó de alguna manera. Pero con la... también es una, ¿no?, conclusión lógica. Con esos elementos, es decir, si tú partes de la base de que hubo un Dios creador que creó a toda la humanidad, que es el padre de todos nosotros, lo lógico es que todos los hermanos de una familia hablasen el mismo idioma. Y si en un momento determinado dejamos de hablarlo, ¿por qué otra cosa podría ser que por un castigo? Claro, evidentemente no se conocía la complejidad del desarrollo del lenguaje, de los distintos lenguajes en distintas partes del mundo, pero con la información que se tenía, como suele ocurrir siempre, con la información que se tenía, pues es la conclusión más lógica. ¿Y cuál es la conclusión que han sacado Lorenzo Fernández y los científicos a esas señales de radio que se han detectado? Bueno, pues parece que ya se están empezando a poner de acuerdo, un poquito por lo menos, ¿no? Y la sensación que hasta no hace demasiado tiempo daba de que esas señales que se captan desde hace ya, pues mira, posiblemente estamos hablando desde los años 20 del siglo pasado, se pensaba que procedían de nuestro planeta, eran efecto rebote, y sin embargo se está empezando ya a creer desde el punto de vista de la astrobiología y de la astrofísica que realmente pueden proceder desde regiones además muy lejanas, ¿no?, de nuestro universo. A mí toda esta historia, fijaros, con esta información que ha surgido hace una semana, me ha venido a la cabeza otra historia, además que casi se ha diluido, ¿no?, con el tiempo en lo que, ¿por qué no?, podría ser una especie de leyenda urbana. Todos habéis oído hablar del satélite Caballero Negro. Es decir, nuestros oyentes a lo mejor andan un poco despistados, pero en el año 1929 había un astrofísico australiano, otro astrofísico americano, estaban mirando para ahí arriba, estaban intentando precisamente lo que han hecho estos señores hace una semana, captar señales de radio procedentes del espacio, y de repente algo recibieron. También tenemos que analizar que la época evidentemente era otra. Quizás la astrofísica era un poquitín más inocente, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en cierto modo se dejó llevar, ¿no? Pero para resumir esta historia, lo que se detectó en esa emisión de radio no era ni más ni menos que un mensaje que mandaba una civilización supuestamente inteligente y además extraterrestre, que teóricamente se ubicaba en la constelación del Boyero y que habían enviado ni más ni menos que una sonda desde su sistema solar, eran 7 soles además, bueno, pues habían enviado una sonda que había llegado hasta nuestro planeta con la intención de, bueno, pues de comunicarnos que estaban ahí y ya de paso ver cómo éramos nosotros, ¿no? Incluso hubo un astronauta, ¿cómo se llamaba? Glenn, el apellido, Bruno, tú que tienes Glenn Close. No, Glenn Close no. Madre, ayúdame, tú que... John Glenn. Ha sido el apellido, creo. John Glenn, efectivamente. John Glenn fue uno de los que tuvo esa sensación rara, ¿no?, de estar en el espacio y notar cómo algo se le aproximaba. Y bueno, pues según cuentan, este pudo haber visto esa sonda tan extraña, que incluso ha sido fotografiada. Si ahora mismo nuestros oyentes se meten en ese gran oráculo que es Google y buscan satélite Caballero Negro, les va a sorprender cómo incluso hasta esa página de consulta de millones de personas tan seria como es Wikipedia también la muestra, ¿no?, la fotografía. Bueno, pues ahora... se ha descubierto una nueva ráfaga, ya van varias evidentemente desde el año 1929, de señales de radio que para quienes se encuentran estudiándolas ya no habría duda de que proceden del espacio exterior, es decir, que proceden del exterior de nuestro planeta. Esto ya es un detalle bastante importante, ¿no? Incluso hay quien ha ido un poco más allá asegurando que su punto de partida estaría posiblemente en las fronteras de nuestra propia galaxia. Estamos hablando de un sitio, como diría Manuel, a un porrón de kilómetros de aquí, ¿no? Bueno, pues la cuestión es, ¿se trata de señales residuales provocadas por el propio universo o hay algo más? Estas son las preguntas que se están haciendo ahora mismo los astrofísicos, ¿no? Bueno, pues hay que decir que estas trazas se han bautizado, los astrofísicos la han bautizado como Fast Radio Burst, ráfagas rápidas de radio, que hasta no hace mucho tiempo, como os digo, se pensaba que eran generadas por nuestro propio planeta, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de lo que serían explosiones de energía especialmente intensas, cuya duración no sobrepasa unos cuantos milisegundos, es decir, nosotros no seríamos capaces de captarla. Para esto hay que tener unos aparatos un poquito más importantes que el célebre telescopio que los chinos pusieron en la Luna de 15 centímetros, estamos hablando de algo un poquito más sofisticado, ¿no? Y que según la Universidad de Tecnología de Sydney, en Melbourne, Australia, que son sus miembros son precisamente los que han llevado a cabo esta investigación, para ellos ya no hay ninguna duda de que esto procedería de más allá de nuestra galaxia. Pero es que además los astrofísicos de esta universidad han dado un paso más, ¿no? De hecho, Matthew Bales, que es uno de los autores de este estudio, ha llegado a asegurar que quizás, y cito textualmente porque es interesante, quizás la explicación más extraña para las FRB, es decir, es el acrónimo de estas trazas, es que eran o sean transmisiones extraterrestres. Estamos hablando de un señor, de un científico que pertenece a una prestigiosa universidad, que es posiblemente la persona junto con su equipo que más está investigando la llegada de estas emisiones de radio procedentes del espacio exterior, que ha dicho que, ¿por qué no?, pueden ser transmisiones extraterrestres. Yo entiendo que, bueno, que hacer esta afirmación es un poquitín arriesgado, sobre todo cuando todavía no hemos decodificado absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues hay que decir que este curioso fenómeno fue descubierto en el año 2007, el de estas trazas tan rápidas, ¿no?, y ya entonces provocó pues una enorme conmoción en el ámbito científico, ¿no? No en vano se trató de 9 destellos en una secuencia tan medida, pues que daba a entender que aquello, la verdad es que casualidad, lo que se dice no parecía, ¿no? Ahora la astrofísica, como disciplina, lógicamente lo que están intentando es descubrir de dónde vienen estas ráfagas, ya que es clave para entender, sobre todo algo que es fundamental, ¿no? Es entender qué es lo que las origina y si podemos dar ese paso más allá para pensar que realmente hay una inteligencia muy lejana, una inteligencia extraterrestre que nos las está enviando. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, estas últimas trazas que se han detectado vienen de una galaxia enana que se sitúa ni más ni menos que a 3.000 millones de años luz de nuestro planeta. Es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, los pasos que se están dando son interesantes. Volvemos, si queréis, a esa célebre debate que ya hemos tenido en alguna ocasión en la tertulia, ¿no? Como, pues, en momentos determinados de los últimos meses, parece que el ámbito científico se está abriendo espectacularmente, ¿no?, a la posibilidad de que, ¿por qué no?, se pueda producir un contacto con seres de otros planetas, más allá de pequeñas bacterias, más allá de extremófilos, que podamos estar hablando realmente de criaturas inteligentes y que en un momento determinado, incluso, ¿por qué no?, se puedan estar intentando poner en contacto con nosotros. Lo que pasa es que no tenemos las herramientas para decodificarlo. Está claro que no, o sea, puede que sean ráfagas extraterrestres, pero lo que está claro y han descartado es que no son ni ráfagas de emisoras de radio conocidas. Exactamente. Ni cualquier otro tipo de señal conocida. Yo no sé si lo recordaréis que aquí en el programa se comentó el caso de Jocelyn Bell, que en su momento también se dijo que podría ser una señal extraterrestre, hasta que se detectó que en realidad se descubrió que eran pulsar, bueno, que era una señal constante. No, ella decía, lo llamaron los hombrecitos verdes, sí, los duendecitos verdes lo llamaban, me parece, y el problema es que es lo que comentaba también Lorenzo, el cambio de actitud, sus directores de tesis, porque ella estaba haciendo la tesis doctoral, dijeron que no comentara nada de eso. Claro, claro, que destruyera porque absolutamente todo. Una de las hipótesis era que podía ser extraterrestre, que cambiara la naturalidad con la que directamente, claro, por lo menos lo manejan como una hipótesis que a descartar. Es que, ¿por qué no? Vamos a ampliar la noticia que comentamos a continuación, después de las noticias, pero sí quiero hacer una pregunta a toda la mesa. ¿Vosotros congelaríais en vuestro cuerpo después de morir con la esperanza de que se encuentre una solución para la enfermedad que ha causado teóricamente el óbito? Manuel. Caray, así en frío. En frío, sí. Muy frío, ¿eh? Te puedes frío, hasta congelar. La verdad es que nunca me lo había planteado, no lo sé. Yo sí que lo pague mi familia, además. Pero tú ya no podrás, por lo menos salvo que resucites. Es que alguien tiene que seguir pagando la luz Silvia, del congelador. Yo a lo mejor el mío no, pero me pongo la tesitura de que le pase algo a mi hijo. Igual tengo la esperanza que en un futuro surgiera algo y a lo mejor hasta me lo planteaba. Lorenzo. Yo no, pues simplemente porque estoy convencido de que me voy a reencarnar y además ya sé en qué, o sea que... ¿En qué te vas me a importa reencarnar? Este cuerpo, me importa una mierda, o sea, voy al siguiente ya, sí. ¿Y tú, Mado, qué harías? Porque todo esto se está poniendo de moda últimamente, ¿no? La criogenización y además en nuestro país hay varias personas que vamos a comentar ahora que se están congelando. La verdad es que sí, en España todavía no es legal. Ajá. Pero ya es triste, hay quien... Perdona, ahora que dices eso, a mí me parece muy triste que todavía no sea legal y que pueda ser legal la criogenización antes que la muerte digna. A mí me parece tremendo, ¿no? Pero bueno. Sigue, Mado. Sí, la verdad es que por comparativa el tema admite mucho debate, pero la criogenización está ganando adeptos en España. No es legal, pero hay gente que la reclama, que la reivindica. Y además, pues como no es legal en España, pues lo que está haciendo la gente es irse a los países extranjeros a criogenizar a sus seres queridos o a dar a parar allí cuando ya pasan la mejor vida, ¿no? Es un poco el camino de la inmortalidad. La cuestión es que, bueno, hay un médico, Javier Cabo, que es famoso por haber salvado la vida de centenares de niños con repuestos de corazones criogenizados, que está trabajando además en una cápsula para hibernar, o sea, para criogenizarnos y hacer viajes espaciales de larga duración. Nos lo vas a contar, pero más información después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En la sintonía de Onda Cero, continuamos leyendo vuestros mensajes en Almodía Rosa Vientos en Twitter y continuamos con esa información que nos hablaba sobre la criogenización en España. Está creciendo, Mado. Está creciendo, está ganando adeptos y bueno, yo creo que es una cosa que produce sorpresa y que puede ser esperanzadora, pero al mismo tiempo me da un poco de lástima, porque yo creo que habla un poco y que refleja un poco lo poco aceptado que tenemos la muerte en nuestra sociedad, sí, especialmente en el mundo occidental. Uh-huh. Lo tabú que es y el culto exagerado que estamos haciendo a la eterna juventud, a la eterna belleza, lo que estamos un poco ahí marginando lo que son pues a la tercera edad, ¿no? Y hablar de criogenización en sociedades avanzadas como la nuestra, que son envejecidas y en las que precisamente el problema que tenemos es que no nacen niños, pues también parece un poco contradictorio, ¿no? Porque ¿qué tipo de futuro, qué tipo de sociedad estaríamos nosotros avanzando con esto del transhumanismo, de la vida eterna, la criogenización? Y entonces empezaríamos también a tener y fabricar robots, híbridos o casi semiesclavos para que trabajasen para esa sociedad envejecida, ¿no? Porque no me cuadra, ¿no? Y luego, bueno, pues ha dicho Silvia una cosa que es muy humana. Hombre, yo si tuviera un hijo, se me muriera y tuviera la esperanza de revivirlo, pues sí que lo haría, ¿no? Pues precisamente la primera española criopreservada, se llama Cristina, murió de un paro cardíaco a los 21 años y su madre pues ha logrado llevarla al cementerio helado, por así decirlo, que está en Arizona. Y bueno, pues su madre, que es una empresaria mallorquina, confía en que la investigación avance y su hija pueda volver a casa algún día, pero bueno... Pero no va a volver, es que ese es el asunto, jamás volverá. Y ella seguirá congelada, la chica con 21 años, y seguirá criogenizada, y la madre estará en una tumba en el futuro, ¿no? Es una cosa claro, tremenda. Puede pasar, entiendo, puede pasar. ¿No? Y además, esa niña, tú imagínate que pasan los años y que dentro de 200, 300, 400, 500 años, pues se abre un debate científico y un grupo de científicos tiene ahí un cementerio de criogenizados y ya tienen la posibilidad de resucitarlos o revivir ciertas partes de sus órganos o realmente de resucitar a una persona, porque con gusanos se ha hecho, ¿no? Esa persona, ¿sería ético despertarla en un mundo al que no pertenece? Sí. Claro, ahí el tema depende de que si recuerda o no recuerda lo que ha sido su vida. Porque claro, en el caso de los gusanos no sabemos cómo les afecta en si ellos hacen la misma vida que hacían antes. Claro, no tiene nada que ver el organismo comparado con nosotros. Pero, por ejemplo, si esa persona... cogen y la descongelan y es como que empezara de nuevas. Lo malo es que, claro, si tienes todos tus recuerdos intactos, te quedas totalmente perdido. Ya no tienes la familia, no tienes los amigos, estás en un mundo totalmente diferente. Bueno, pero claro, vivo. Porque los recuerdos lo sí. Son todo en una persona. Pero estás vivo y es que, vamos a ver, jamás se podrá vencer a la muerte. Total y absoluta. No. Bueno. La biológica, imposible, imposible. Todos los días. No, lo otra hacemos. Otra cosa es que. No, todos los días. Claro. Será en tu casa, en la mía, no. Hombre, la expectativa de vida. No, para no, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. E incluso encontrar remedios a enfermedades también es otra cosa. Eso no es vencer a la muerte. No, eso no es vencer a la muerte. Eso algo es vencer por a una lo que enfermedad. Tú morirías hace 50 años y ahora ya no mueres. Sí. Yo a eso le llamo vencer a la muerte. Bueno, entonces, el problema bueno, es que no yo estamos creo hablando que de lo mismo. La longevidad, los científicos estiman que se puede alargar así con lo que es implantando las nuevas tecnologías del futuro que llegan, biotecnología y todo esto, hasta unos 150 años o así de momento, ¿no? Pero claro, eso no significa que uno envejezca, porque el proceso de envejecimiento tampoco se puede retrasar claro. Infinitamente. Pero yo creo que el problema 150 de la criogenización es que nos vuelve a poner cara a cara con el eterno problema. Si existe vida después, o si permanece la conciencia individual después de la muerte del cuerpo físico, porque no estamos hablando de una de suspender la vida. Los criogenizados han muerto, han entrado en parada cardiorrespiratoria y se supone que han muerto. Y lo que se intenta es encontrar un proceso de resucitación como existe ahora, pero dentro de X años que sea capaz de sanar las enfermedades que llevaron a la muerte a esa persona. Claro, pero si lo hubieran congelado antes de morir, vale. No. Pero después de morir es imposible, ha muerto. También se está ensayando otra tecnología, perdona. Las personas que mueren, cuando tú haces... Yo estuve unos años en Cruz Roja de voluntario y cuando tú tienes que hacer un RCP, una reanimación a una persona que ha muerto, que ha estado en parada, la persona que vuelve es la misma. En teoría ha estado clínicamente muerto y hay un debate enorme sobre qué entendemos por muerte. Pero la persona que ha entrado, que técnicamente ha estado muerto, vuelve. En el caso de la criogenización, lo que ocurre es que el proceso de reanimación no se hace a los 2 minutos, sino que se hace a los 2 siglos, digamos. Pero el problema ahí está en que este es el debate. Si la conciencia, si realmente existiese un alma que identificamos con nuestra conciencia y que se desprende, se aleja del cuerpo físico una vez realizada la muerte, Lorenzo decía hace un momento que reencarnaba. Claro, si eso realmente existiese, pues imagínate, si el alma reencarnaba en otro cuerpo, pues ese cuerpo aparece con una memoria de cero, ¿no? Claro. En teoría. Pero la, oye, lo que están dos sitios a la vez. Claro, eso es complicado. Lo que piensan los científicos, oye, es hay gente que lo hace. Es que los recuerdos, el alma, la psique, que es lo que es el alma, la psique, los recuerdos, las vivencias... El yo de la persona. Están almacenados en las neuronas que están dentro del cerebro de ese cuerpo. Fíjate que yo veo más, dentro de toda esta historia, el planteamiento que hacía, no recuerdo el nombre este, Valery Iskov, creo que era, el genetista ruso, el del proyecto Avatar, recordáis, ¿no? Que decía que a raíz de una serie de fases que se iban a ir cumpliendo conforme pasaran los años, yo creo que el final del proyecto Avatar, creo que era en el año 36, o en 2036, 2040... era literalmente la conciencia conciencia de un ser humano e introducirla en la cabecita de un cíborg. Claro, eso es distinto. Pero eso es un clon. Pero al fin y al cabo eso es engañar a la muerte, es decir, ahí te estás metiendo ya en algo, por lo menos en lo más parecido a la inmortalidad. Lo que pasa, yo creo, pero eso es un poco confuso porque tú te mueres. O sea, lo que surge ahí es otro, un clon, un ser ajeno a ti, que es una copia exacta de ti, que tiene su propia conciencia. Pero tú, Lorenzo Fernández, te mueres. Claro. A lo que tendrás ahora es Lorenzo B. ¿Y tú? Y yo, bueno, en este caso, porque yo no, yo me quedo congelado, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Os vais a morir además, todos, pero... soporto bien. Nos está sentenciando, Mado. Pues a mí cualquiera de las dos opciones, de verdad, me parece tremendamente estimulante. Me parece una aventura. ¿Cuál? Morir. Te doy una tercera. El morir, si no existe nada, no hay que es lo que yo pienso, no hay problema porque duermes sin soñar, que diría Shakespeare, ¿no? Entonces no va a haber problema, no vas a tener ninguna complicación. Mm. Si realmente existe algo, claro, eso sí que es una gran exploración y no perderse en el Amazonas. Eso es explorar otra conciencia, explorar otra realidad que me parece muy estimulante. Míralo, qué despreciativo está. Pero luego, hombre, es que entre una exploración y la otra, a mí me parece muy estimulante. Pero la otra, la posibilidad de que de repente duermas y despiertes en el año 2520... con todo lo que debe haber ese ahí. Ese fantástico. O sea, tienes que encontrarte, bueno, en la gloria. Pues tú imagínate a Leonardo da Vinci que ahora apareciese aquí. Que de repente aparece en el año 2017. No sería Leonardo da Vinci. Sería un Leonardo da Vinci como una moto. Sí. Porque vería tantas cosas nuevas. Con su ingenio y con su capacidad creativa descubriría todo un universo por explorar. O sea, a mí cualquiera de ellas me parece muy estimulante. Sí, en el Ministerio del Tiempo ya lo tenemos. Alonso revive de los siglos medievales. Mira, y está en el siglo XXI. Hay una pregunta que había una película también de eso. Hay una pregunta que hace con Almadía Rosa Vientos uno de nuestros oyentes, Ralf, que a mí me parece, es una pregunta retórica, pero me parece que responde a la perfección a este hecho. Y se pregunta lo siguiente, ¿criogenización o culto al ego? Bueno, pues yo creo que estamos en la fase del culto al ego, en la fase de Facebook. Bueno, yo creo que Mado empezaba muy bien con lo que estaba comentando. Es decir, es que aquí quizás no hemos aprendido, porque desde pequeños se nos ha enseñado a temer a la muerte. Entonces no hemos aprendido a afrontar ese último instante. No creo que sea una cuestión de ego, es una cuestión de miedo a que no haya nada. Vamos a intentar quedarnos aquí el máximo tiempo posible. Y una de las cosas que decías tú, Mado, que a mí siempre me ha llamado la atención, además muchísimo, ahora en la época en la que estamos, ¿no? Lo que tú dices, la biotecnología, cómo se está planteando que en no demasiado tiempo el ser humano pueda alcanzar edades tan sumamente vertiginosas como los 150 años. Y yo pienso, madre mía, o sea, esta gente que está haciendo estos estudios, ¿cómo demonios no han ido hace 50 años, por poner un ejemplo, al Valle de Unza? ¿Habéis estado en el Valle de Unza? ¿Conocéis el Valle de Unza? Le llaman el Valle de los Inmortales. Mira, yo he estado allí en el año 99 con Fernando, con Jiménez del Oso. Y no te haces una idea la sensación que tienes cuando estás a 5.000 metros de altura, rodeado de los grandes 7.000 y 8.000 de esta región del planeta, y observas que un señor que seguramente pasa de los 115 años pasa a tu lado prácticamente corriendo. Porque allí la tradición lo que dice es que la gente llega a vivir hasta 120, 125 años. Pero esa es longevidad. Pero vamos a dejarnos de biotecnología, puñetas. Si tienes, claro, allí no, lo que no. Se está diciendo es que es el agua que consume, sí, fíjate. Sí, pero eso es trucos, hay cosas que existen. Hombre, para trucos. Conseguir, no, lo que sea, o lo que haya en la naturaleza para conseguir perdurar más tiempo, claro. Para conseguir estirar la vida. Esa es una cosa totalmente distinta a la criogenización. Pero era un apunte que quería hacer. Sí, sí, bueno. Oye, por cierto, Antonio Rodrigo, en Almodía Rosavientos, ya que hablamos de criogenización, nos recomienda los productos de Pescanova. ¿Eh? Y dice Garbi que está de acuerdo contigo, Mado, en que no somos capaces de aceptar la muerte. Y si lo que nos espera es otra vida por vivir... se pregunta este oyente nuestro. ¿Y si lo que espera es un catálogo de animales totalmente amplio, distinto al actual, en donde todo se ha quedado viejo, en donde hay nuevas especies, Manuel? Porque hay una nueva, ¿no?, que tenemos que hacernos eco de ella. Hay muchas especies. Cada año se descubren nuevos tipos de insectos, nuevas especies vegetales, peces... de vez en cuando aparece algún nuevo mamífero, y es un poco lo que da gas, lo que mantiene la esperanza de los criptozoólogos, de que los grandes pesos pesados de la criptozoología, el monstruo del Lago Ness, el Yeti, el Sasquatch, el Bigfoot, el Oopongo Mogongo, como se llama, el dinosaurio este, el Oopongo ese de África, el Mukelemembe, has mezclado ahí unos cuantos, has creado una nueva dinastía. Pues de igual manera que tristemente cada año desaparecen varias especies vivas, se encuentran nuevas especies, pero todas esas especies que se encuentran, pues he dicho un mamífero, un pez, entran dentro de la clasificación conocida de los biólogos, donde ubica en ese rompecabezas a esas nuevas especies que van descubriéndose cada año. Pero lo que ha ocurrido ahora es algo un poco atípico, porque se ha publicado hace poco en la revista Plus One un estudio sobre una nueva especie descubierta en 1986 frente a las costas de Australia, de un bicho que no saben clasificar, que no saben colocar en ninguna de las subdivisiones conocidas del reino animal. Y esto es lo verdaderamente curioso. Se trata de una especie de estructura, de criatura, de animal marino, con forma de hongo, de un tamaño que apenas tiene unos milímetros, con una forma de disco aplanado, con un tallo en la parte inferior y una boca en un extremo, una especie de, por entendernos, como una especie de medusa con un cuerpo mucho más concreto, y que a priori ha sido descrita como si dos especies animales nuevas, bautizadas como Dendrogramma enigmática, el apellido ya es bastante elocuente, y Dendrogramma discoides. Se trata de un organismo multicelular, asimétrico, con una capa densa de material gelatinoso entre la piel exterior y las capas de células, y según uno de los autores del estudio, Jørgen Olsen, afirma que lo verdaderamente notable de esta especie es precisamente eso, ¿no? Que no la puedan encajar en ninguna de las subdivisiones conocidas del reino animal. Algo muy extraño y que solamente ha ocurrido en 3 o 4 ocasiones a lo largo del último siglo. O sea que, a pesar de que estamos explorando las señales que nos llegan del espacio, de que invertimos millones de dólares en busca de la vida extraterrestre, todavía nos quedan muchas cosas que aprender de nuestro propio planeta y sobre todo de los fondos marinos. Y sobre todo de una ciudad fantástica, unos restos arqueológicos extraordinarios, los de Pompeya, pero es que el último que se ha descubierto, Juanjo, es todavía más alucinante. Pinturas egipcias en el lugar que se supone que es romano, ¿no? Sí, bueno, son pinturas sobre Egipto, pero que efectivamente también es un lugar que parece que siempre nos está ofreciendo nuevos tesoros, a pesar de que ha sido muy excavado, está excavado desde la época del Renacimiento. Pero bueno, también es solamente hay una parte que está excavada. Quienes hayan visitado Pompeya pues saben que la gran parte de la ciudad está todavía pendiente de sacar a la luz. Y lo que ha ocurrido también estos días es que se ha publicado un artículo donde se ha sacado un estudio hecho por el Departamento de Clásicas de la Universidad de Cornell, donde han analizado la Casa del Efebo. Y en esta Casa del Efebo, una de esas viviendas que están en Pompeya, y que quedó pues enterrada bajo después de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, pues hay una serie de pinturas que son pinturas donde se reflejan determinados paisajes del río Nilo. Estas pinturas tienen el atractivo de que de alguna manera están tratando de recrear, justo además en lo que sería dentro de esta villa, que es una villa bueno pues de donde se demuestra que su propietario tenía un cierto nivel económico, pues dentro de esa villa, en la parte del comedor, tenía a modo de mural pues estos paisajes del Nilo, donde se pueden ver una serie de figuras. Por un lado, un paisaje como muy bucólico, donde aparecerían pues hipopótamos, cocodrilos, lotos, hombres de corta estatura batallando con bestias salvajes. Pero luego también hay otras representaciones que tienen alto contenido erótico, ¿no? Que también es bastante habitual en Pompeya encontrarse con ese tipo de pinturas. La cuestión está en que los investigadores tratan de interpretar cuál es la presencia de estas pinturas, qué es lo que tratan de reflejar ahí, qué intencionalidad tienen, y aquí es donde se abren diferentes hipótesis. Por un lado, por las fechas en las que estamos, que serían en torno al primer siglo de nuestra era, Estaríamos en la época en la que el Imperio Romano ha incorporado a Egipto y por lo tanto habría una gran fascinación por parte del mundo greco-romano de todo lo que suponía Egipto. Así que lo que harían sería pues trasladar al espacio doméstico, al espacio privado, ese tipo de lugares evocadores del Nilo, naturalmente idealizados, porque no se trata de pinturas egipcias, no se trata de representar al Nilo tal cual era, sino cómo lo veían los romanos, algo parecido a como nos ven, por ejemplo, desde fuera, pues con la marca España, pues que se van luego a tomar paella Asturias, y claro, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? Entonces, es muy interesante porque indica mucho de cuál es la, según los investigadores... Eso sí es inmortalidad. Sí, hombre, claro. Luego, fíjate, ¿no? Mira, gracias al Vesubio sí que hemos conseguido que aparezcan estas ruinas como inmortales. Y no, hacer, comer bien, digo. La paella, sí. Es inmortal. Bueno, con chorizo o sin chorizo, como la me de... da igual. Pues como a ti, te da igual como sea. Yo tiene que ser con la Thermomix. Para mí, yo para mí la Thermomix es un opar, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Bueno, lo que comentaba, entonces, la idea de la finalidad de estas pinturas. Bueno, pues aquí, como digo, reflexionaban. Algunos querían darle como una especie de intencionalidad religiosa, pensando que de alguna manera también estaban muy fascinados por los cultos egipcios. Es cierto que, por ejemplo, en Pompeya hay un templo a Isis, porque ya estaban ocurriendo lo que eran las religiones de corte mistérico. Hay otros que piensan que de alguna manera puede tener que ver con un cierto contenido político, como una manera de celebrar la conquista de Egipto por parte y el sometimiento de Egipto por parte del Imperio Romano. Pero sobre todo, los investigadores en este artículo lo que defienden es quizás el carácter cosmopolita que tenía ya la sociedad romana y cómo de alguna manera lo que está exponiendo el propietario de esta casa es reivindicándose como el ciudadano romano, que además es un ciudadano globalizado, porque pensamos que la globalización es muy reciente, pero aquí tendríamos un ejemplo de lo que supone la globalización, de cómo se van creando determinados estereotipos de lo que es uno mismo y de cómo vemos a los demás, ¿no? Por lo tanto, él, por ejemplo, uno de los investigadores, dice, la gente a veces imagina que fenómenos como la globalización son creaciones del mundo moderno. De hecho, si miramos al Imperio Romano, existen muchos paralelos con algunas de las interacciones entre culturas que son parte esencial de nuestro propio mundo contemporáneo, ¿no? O sea, que también hay veces que conviene mirarse en el espejo de lo que ha sido otras globalizaciones, otros procesos de civilización y de caída de esa civilización para quizás extraer algunas lecciones de ahora en el siglo XXI. ¿Y no especulan que también la persona que fuera dueña de esa casa hubiese estado en Egipto, hubiese viajado allí y se hubiese traído esas imágenes y lo hubiese puesto? Claro, que te imagínate si de repente explotara un volcán que sepultara la casa de Manuel en Galicia. Y Manuel dentro. Y Manuel dentro, ¿no? La tuya. Y, sí, es por poner un ejemplo. Y dentro de 200 años alguien empieza a excavar. Bueno, dentro de 1000 empieza a excavar. Y se empieza y se empieza a encontrar una figurilla de egipcia. Otra figurilla con forma de cuaco peruano. Otra figura con una piedra de las líneas de Nazca. Una piedra de Ica. Imagínate, porque ese tipo de cosas seguro que están en la casa de Manuel. Y más. ¿Qué más pensaría? Y cosas ¿qué que pensaría? No se pues que es un extraterrestre. Pensaría lo que ocurrió con la tumba de Tenjinán, ¿no? Que de repente empezaron a aparecer cosas de todas las épocas y claro, pues eso, la casa de Manuel sería una cápsula del tiempo. Sí, sí. Hombre, aquí por ejemplo sí que lo que comentan es que las representaciones eróticas, no solamente estas, sino que también tiene Manuel en su casa. Tiene bastante, tiene bastante, sí, nunca olvidaré. Juanjo tiene a ver si su humor es extraordinario. Esas grabaciones de vídeo que... esa noche loca nunca la va a olvidar Manuel. Ya te digo yo que no, ya te digo yo que no. Resacar el día después. Pues, no, comentaba que, por ejemplo, todos recordáis uno de los prostíbulos que se supone muy conocidos con una serie de pinturas eróticas que hay en lo que es encima del dintel de las puertas en Pompeya, pues reflexionaban también que quizás que muchos decían que era como una especie de lo que ocurría dentro de esa habitación, ¿no? Eran como los servicios que se prestaban dentro... Pues sí, ponían lo que costaba y todo. Claro, pero decían que también podía ser como el catálogo, ¿no? De las cosas que tú puedes hacer ahí y si entrabas en esa estancia. Bueno, lo que comentan es que seguramente también estaban idealizadas, como ocurre también cuando hablamos hoy en día del porno, hablamos de un montón de contenido. Sí. Sí, erótico, idealizadas. ¿No? Idealizadas. No, porque decían que la vida de las prostitutas era mucho más dura de lo que aparentemente, ¿no?, se puede ver en esas pinturas que están hechas como un reclamo propagandístico, ¿no?, publicitario. Entonces es muy interesante, pues aquí también ocurriría un poco lo mismo. Asocian el erotismo a la ribera del Nilo como algo habitual dentro de lo que es la vida egipcia, ¿no? Pero lo están trasladando a las categorías que están manejando en Pompeya. Bueno, lo que sí estaba idealizado, que lo comentamos también hace poco con Ana Vázquez Hoyz, con el tema de... Tiene su casa cosas muy interesantes. Sí, también tiene muchas cosas relacionadas con el erotismo. Con el tema de Pompeya, que ella habló de la segunda destrucción de Pompeya, lo que sí estaba idealizado es el pedazo de pene que salía en el fresco con la balanza. Ese Natural no era. Era más largo, ¿no? Era más largo. Idealizado. Estaba idealizado. No sabemos si para arriba o para abajo, ¿no? Bueno, cuéntanos algo sobre los círculos que se han encontrado. Nuevos bueno, círculos. ¿Qué hacemos? Lorenzo. ¿Empezamos a repartir tortazos o vamos suaves? No, vamos a dejar guadaña, lo largo guadaña. Por lo redondo. Guadaña, ¿no? Sí, efectivamente, guadaña, palo y cuerda, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se utiliza para hacer los círculos. Pues ya sabéis que este es un fenómeno que cada año tiene su círculo, ¿no? Coincide con el turismo, ¿no? Si no recuerdo mal. Coincide con el turismo, sí. Ya estamos. Bueno, sí, puede coincidir con el turismo. No, es por situar cronológicamente el asunto. ¿Cuántos fenómenos y cuántas cosas coinciden con el turismo, verdad? Bueno, el caso es que coincide principalmente con la época de las cosechas, como es lógico. Si no, el fenómeno no existiría. Los círculos de las cosechas se llaman así porque aparecen en diferentes cosechas, principalmente en el trigo, ¿no? Y estamos ubicándonos casi siempre en el sur, más o menos, de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues ha empezado la temporada y una vez más tenemos a los circle makers, a los hacedores de círculos, que ya han empezado a gastar bromas. Es muy habitual que nos encontremos, pues que de repente la BBC aparece con una gran llamada en rojo diciendo nuevo círculo de las cosechas y aparece una forma de coche y es el último modelo de Mitsubishi. Eso es habitual, ¿no? Y ahí para eso se contrata a unos señores que se llaman circle makers. Pero también están los circle hunters, es decir, es gente que se dedica a estar prácticamente las 24 horas del día. Yo no sé si es que están muy ociosos, muy obsesionados o que realmente les interesa la investigación de este fenómeno, pero lo cierto es que están las 24 horas del día intentando localizar a los hacedores de círculos. Hay que decir que además es gente que tiene posibles, es decir, es gente que te va con una tecnología impresionante y que han logrado hacerlo más cercano a, vamos a ver cómo lo digo para que estos de enfrente no se me alteren, han hecho lo más parecido a llevarse esta investigación al laboratorio, siendo conscientes de que estamos en un plano inmenso, ¿no? Porque estamos en superficies de decenas de hectáreas, por lo tanto es prácticamente imposible controlarlo todo. Pero ellos lo han intentado mediante circuitos cerrados con cámaras, hoy en día es muy fácil, es decir, estar grabando a tiempo real con diferentes cámaras en diferentes lugares, intentar atajar por dónde te pueden venir los bromistas, buscar un lugar en un momento determinado que reúna las características de tranquilidad, soledad, que sepas que durante esa noche, porque los círculos, la gran mayoría hoy en día, ya no hablamos de círculos, hablamos de pictogramas, ¿no? A partir del año 1990 sabéis que esta cosa se complica un poquito más. No son solo círculos concéntricos, sino que estamos hablando de composiciones verdaderamente artísticas, ¿no? Y además gigantescas, algunas de ellas prácticamente de 200, 250 metros, ¿no? Hay formaciones con más de 400 círculos que han aparecido, según los testigos, en una sola noche. Y esto es precisamente lo que está intentando captar, registrar, investigar estos Circle Hunters, ¿no? Hasta ahora llevan registrados 5, fijaros, ¿no? Prácticamente el fenómeno más o menos empieza a primeros de abril, termina a finales de septiembre. Para estas fechas seguramente han aparecido ya más de 100 círculos, entre el 90% que son falsos y el porcentaje pequeñito que hay dudas, y el más pequeñito del que se piensa que puede ser auténtico. Bueno, pues de ese pequeñito que está siendo investigado por esta gente, vuelvo a repetir, intentando adaptar los protocolos más severos para esta investigación. Hablamos de gente de diferentes disciplinas, algunos de ellos pertenecientes a disciplinas científicas. Bueno, pues hay que decir que han aparecido 5. Y la zona de influencia en la que está apareciendo prácticamente está siendo siempre la misma, con lo cual es mucho más fácil de investigar. Acotas esa zona donde están apareciendo, intentas evitar que entre nadie y empiezas a realizar el estudio. Bueno, pues el primero aparece el 16 de abril de este año en el campo de Cher Hill, en Wiltshire, el 22 de abril en Wadden Hill, en Avebury, conocido por todos. El 21 de mayo aparece uno tremendamente impresionante en un campo de cebada de Olex Copse, muy cerca de Stitchcombe, también en Wiltshire. Y el último que ha aparecido, vuelvo a repetir, dentro de estos protocolos que se están siguiendo, es el 22 de mayo, prácticamente hace unos días, en Minter Magna, en Dorset. No hay dudas para estos investigadores de que estamos ante algo extraño. ¿Provocado por qué? Es que no se lo vas a sacar. Es decir, nosotros hemos tenido la oportunidad en Enigmas de poder entrevistar a varios de ellos. No te van a decir en ningún momento que eso es la madre tierra, que es Gaia quejándose de lo mal que nos portamos con el planeta. No te van a decir que son extraterrestres. Tampoco te van a decir que han visto una puñetera sola luz en los cielos mientras se conformaban estas formaciones en el campo de cereal. Simplemente que eso, ellos han estado ahí durante toda una noche, porque sí es cierto que todos los círculos han aparecido durante la noche, que ellos han estado durante toda la noche y en esa madrugada no ha habido aparentemente manipulación ninguna sobre el terreno. en cuestión de muy poquitas horas. Tenéis que ver las formaciones que han aparecido, son simplemente espectaculares. Es que prácticamente sería necesario un batallón entero de personas para poder desarrollar eso en apenas 6 horas. Si esto, vuelvo a repetir, está sometido a una vigilancia extraordinaria, ¿quién demonios ha hecho estos 5 de los 90 y tantos que han aparecido ya? 5 que podrían ser auténticos. ¿Quién demonios los hace? ¿O qué demonios lo hace? Pues no lo sabemos, pero la incógnita está ahí. Hace unos 30 años comenzaron a aparecer las primeras noticias. No quiere decir que no hubiera círculos antes, pero las primeras noticias sobre la aparición de esos extraños en círculos 1989. En el cereal, ¿no? Casi 30 años, 28 años. Y fueron espectaculares y desde siempre nos hemos preguntado qué hay detrás del fenómeno. Pero sí se ha producido una evolución, porque en aquel origen, y por eso le llamamos círculos, eran eso, eran círculos. Claro. Y hoy son dibujos, auténticos dibujos, ¿no? Claro, es que tú piensas que cuando empiezan a aparecer en el año 1989, ya sabemos que había leyendas anteriores, sabemos que se hablaba de esa célebre leyenda del demonio segador, se atribuía ni más ni menos que al pobre diablo la idea de recrear estos círculos, había grabados, ¿no? De, especialmente de la Edad Media en la que aparecían representado este demonio creando los círculos de las cosechas, pero es cierto que hasta el año 1989 no tenemos fehacientemente la prueba de que ahí está pasando algo. Y es un meteorólogo el que empieza a investigar el fenómeno, se llamaba Terence Meaden, el que decide sobrevolar la zona sobre la que están apareciendo estos círculos y se da cuenta de que aquello está plagado, lleno. Pero es que él, incluso aludiendo a lo que es su trabajo, a la ciencia, determina que esos círculos no están provocados por nada sobrenatural. Él hablaba de vórtices de plasma, es decir, pues prácticamente cumulonimbos, ¿no?, que se creaban en el entorno, tormentas que podían llegar a provocar, en ese desarrollo vertical, podrían llegar a provocar las formaciones. ¿Por qué? Porque al principio solo aparecían círculos. Lo que ocurre es que en el año 1990 esto cambia. A partir de ahí es cuando, vuelvo a repetir, se le otorga la denominación de pictograma, porque lo que aparece es extraordinariamente complicado. Aparecen 200 círculos formando parte de un pictograma de diferentes tamaños, con una creatividad extraordinaria y en apenas 6 horas. Vuelvo a repetir, es que te hace falta un batallón de personas, y un batallón de personas haciendo eso no pasa desapercibido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es invitar a los turistas que comenta Juanjo a que vayan allí a vigilar, a ver si de una puñetera vez tenemos la solución de este enigma, porque yo creo que lo que todos queremos saber es qué es lo que provoca el fenómeno, más allá de que haya intervención humana, que seguro que la hay, seguro que la hay, pero no en todos. Yo, a mí, es de los, dentro de lo que son todos estos fenómenos extraños que solemos abordar aquí, desde luego es el que menos me creo, de verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿no? Y hay muchos que les concedes una oportunidad y crees que puede, pero este, de verdad, no consigo verle nada misterioso, pero por una sencilla razón. Por ejemplo, esto que tú mismo me estás comentando, debería estar involucrado el gobierno en el ocultamiento, por una sencilla razón. Tú colocas ahí un satélite monitorizando los campos y sabes perfectamente quién lo está haciendo, o por lo menos tienes una imagen perfecta durante la noche de cómo se está creando ese círculo. Es que es tan sencillo como eso, y esas imágenes no están, o si las tiene el gobierno, pues entonces ya nos metemos en otra historia. Claro. Pero no hace falta tener ni cazadores de círculos ni nada por el estilo. Es que es algo así. Hoy tenemos tecnología. Y los drones que hay ahora, pues que están a la hora del día. Los gobiernos no se molestan en esas cosas. Yo creo que tampoco. Directamente, o sea, se parten la caja con... La Casa Real Británica sí estaba muy interesada. Cuando empezó el problema de los círculos, el príncipe Carlos de Inglaterra sí manifestó un interés muy grande. Y yo, mira, voy a disentir de Juanjo. A mí siempre me han despertado mucha curiosidad el tema de los círculos, porque me parecía muy esperanzador como fenómeno. O sea, me parecía precioso. Me parecía que si realmente quisiésemos imaginar una manera de ilustrar esa teoría de Gaia o un fenómeno así a nivel mundial, me pareció precioso. Pero claro, es cierto que existen legiones de personajes que se dedican a imitar. Claro, pero eso no invalida. Claro, pero por supuesto que fíjate que la palabra que he utilizado es imitarlos. Sí. Si alguien imita algo, es porque hay algo que imitar, lógicamente. Yo no sé si realmente aquellos dos jubilados tuvieron esa creatividad para generar un fenómeno internacional, porque es cierto que el fenómeno se da en todas las partes del mundo, no, pero... Se notan los estilos regionales, pero, la evolución, pero son de los imitadores. Aquí en España hemos... culturales. Hay un concepto que se llama Land Art, que es el arte hecho sobre la tierra, y lo puedes hacer desde con piedras en la playa o con la arena de la playa, y sigue los mismos patrones artísticos. Yo te voy a dar otro concepto. Los Circle Maker Hunter. O sea, los cazadores de los punteros. Y yo les sugeriría ni drones, ni satélites, cepos para oso. en la plantación, ¿no? Y yo creo que así podríamos discernir, bueno, si realmente hubo una investigación en un campo que colocaron para colocaron si hay cámaras, sangre, entonces hay prueba, ¿no? Claro, pero hubo una investigación que monitorizaba. Además, se le quitará las ganas de volver a hacer el. Pues es que sabes lo que pasa. Y te digo, ¿no? Yo creo que funciona. Es que luego sabes que eso va. Mira, yo creo que todos hemos estado por allí y sabes cómo funcionan las agencias de viaje. Por eso yo decía lo del turismo. Tú contratas para ir a hacer meditación o simplemente visitar cualquiera de estos círculos. Tú necesitas los círculos todas las temporadas. Vale, para perfecto, Juanjo. Pero por ejemplo, ¿qué hacemos con esos estudios? ¿Qué hacemos con esos estudios que están ahí, están publicados? Perdóname. Los castillos de Castilla existen. No son un mito. Existen los castillos. Sí. Y en todas las agencias de turismo te organizan viajes para visitar los castillos. Exacto, pero ¿qué hacemos ahí? No desaparecen. El lago Ness existe. Pero los castillos no desaparecen. Quiero decir, aquí tú pagas por ir en tu autobús directamente al círculo. ¿Y qué problema hay? Que si no tienes el círculo no puedes ir. Pero Juanjo, ya que te quieres mostrar escéptico en este asunto, ¿qué hacemos con esos estudios científicos, estudios muy serios y muy rigurosos, que nos hablan sobre que ese círculo estuvo influenciado por algo? Algo extraño estuvo... Que deshidrató los tallos. Los estudios son verdaderamente llamativos. Se hablaba de microondas. Se han hecho con microondas. Se ha hecho, por ejemplo, hay un mecanismo que hicieron determinados alumnos del MIT para hacer ese tipo de efectos y tenían las mismas características, porque el problema aquí es que todo el mundo te dice. No tenían las mismas características, Juanjo. No, las mismas no, porque una de las cosas más extrañas de los círculos, según el estudio que hizo Charles Levengood en el año 1989, creo que fue, estamos hablando también de un científico, es decir, él se llevó esos tallos y lo que más le sorprendió no era que estuvieran deshidratados, ni la rapidez con la que la planta se había deshidratado. Lo que le llamó la atención es que lo que se había posado sobre ellos no había partido el tallo, lo había doblado. Sí, bueno, pero eso es un... Y eso los del MIT no lograron recrearlo. Es que hay técnicas distintas, o sea, una cosa es... No, te digo, una cosa es hecho. Yo os comento, porque, a ver, yo digo lo que sé. Una cosa es hacerlo con microondas, que efectivamente se hace, y entonces sí que generas ahí en los tallos que quede como chamuscado y tal, y luego hay otros efectos, que es lo que tú comentas, que el tallo está doblado y haces que además la planta, para tratar de recuperar la verticalidad, tú la sometes a una planta a estrés y lo que hace es que trata de buscar la luz. Entonces, por eso se va ensanchando y tiene una particularidad en el tallo, no me acuerdo ahora cómo se llama dentro de la biología vegetal, pero tiene una particularidad que es esa búsqueda de nuevo de la luz, de tratar otra vez de superar la gravidez, ¿no? ¿Y eso con qué se hace? Eso lo hace la propia planta cuando tú la tumbas, por ejemplo, tú comentabas lo del diablo segador. Pero tú fíjate lo que estás diciendo, diablo segador, aquí no estamos hablando de segar. No, no se está segando, evidentemente. Claro, por eso digo que hay que distinguir, porque eso que se sitúa ese grabado, que se muestra como precedente de época del siglo XVII y tal, no es exactamente lo mismo. No estamos hablando de que aquí el círculo se haga segando, se hace tumbando la planta. Y luego la planta, una vez que está tumbada, los tallos tratan de recuperar la verticalidad, porque ellos van buscando la luz. Entonces es ahí cuando se va doblando y se produce un elongamiento del tallo muy particular que es, que ya te digo, biológicamente se conoce. Yo esto lo he hablado con biólogos vegetales y me lo explicaban, que yo no tenía ni idea, ¿eh? Pero biólogos vegetales que han estudiado los círculos de las cosechas. Pero tú les presentas es que este las señor, fotos... Mira, este señor es del laboratorio de biofísica de Pinlandia en Grass Lake, Michigan. Y este señor sí ha estudiado los tallos. Es que estamos en lo de siempre. A mí que un señor, un biólogo, me venga diciendo es que los tallos se doblan y tal, pero oiga, usted lo ha estudiado in situ... ¿Ha cogido esas plantas que se han doblado y los ha llevado al laboratorio? Porque esto sí lo han hecho. Sí, y se han quedado alucinados, Juanjo. Pero si yo... A ver, aquí estamos como siempre. Aquí hay una polémica científica que a mí se me escapa, que es entre técnicos. Yo, por supuesto, respeto esos estudios, pero hay otros que también lo refutan. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pero hechos allí. Señores, sí, también. Yo te puedo presentar estudios que se han hecho, que se supone también tiene un aval científico, de gente que ha investigado la cuestión. Por eso te digo que yo no le veo... Aparte, por un montón de cuestiones... culturales. O sea, ¿sabes que lo que pasa, Juanjo? ¿No? Que también te das cuenta de que el fenómeno es tan sumamente grande, tan gigantesco, que qué fácil sería pillar a los autores del fraude. Te quiero decir, hoy en día es muy fácil, con tanto turista, con tanto visitante, con tanta cámara, con tanto teléfono móvil, lo más lógico sería pillar a la gente que hace esto. ¿Y se les pilla? Si hay algunos que son fraudes, sí que es verdad, pero mira, yo es un fenómeno que ni soy escéptica, ni me produce rechazo, ni me produce risa, ni... precisamente porque me acuerdo una vez que cuando vivía en Inglaterra me compré un libro de los crop cycles que tenía así como 500 páginas y empecé a leérmelo y es que sí, es que hay muchos que son realmente pues imitaciones o que sin necesidad de pillar a los crop makers estos se sabe que los han hecho personas y tal, pero es que hay otros que tienen una serie de matices que no solamente consisten en lo de tumbar los tallos y tal, que son muy inquietantes y realmente te da curiosidad curiosidad de saber cómo se ha hecho. No estamos diciendo que sea nada sobrenatural, simplemente es que es inexplicable. No, lo cierto es que YouTube está petado de vídeos de que les han pillado, claro, los porturistas con cámaras. Sí, pero si yo no te estoy diciendo... Se han pillado montones de veces. Y muy complejos, y hacen verdaderas virguerías, porque es además son vídeos acelerados. No es tan complicado. No, pero digo, digo el diseño, que son diseños muy complejos, y te graban durante 4 o 5 horas y lo puedes ver, que se te queda en un minuto de vídeo, a cámara rápida, cómo lo hacen con plena oscuridad. Y ya por eso son todos falsos, porque como no, se ha grabado a unos señores, ¿qué tal? Pues que hay otros en los que no se ha grabado a nadie. No es algo que sea insuperable para esta gente. Depende del tiempo en el que lo hagas, Juanjo. La complejidad te la marca también la extensión de terreno que ocupes y el propio círculo como lo hagas, perdón, el propio pictograma. Vuelvo a repetirte, es que no es lo mismo hacerlo en 4 días que hacerlo en 3 horas. Es que para eso te hace falta mucha gente. Pero, y mucha gente es más fácil que sea vista en algún momento. Cepos para osos. Yo dejo eso. Exacto, yo estoy de acuerdo sí, con eso. Sí, sería una buena idea. Por yo de pequeña me de poco pierdo el pie en uno, ¿eh? Jolines. No estarías haciendo un círculo, ¿no? Menos mal que llevaba unas chanclas como buena alicantina y se quedaba chancla, pero mi padre se quedó blanco. Ha dicho Mado que perdió el pie, con lo cual el otro ya lo habías perdido, ¿no? casi. Por cierto, Mado, coméntanos algo sobre ese estudio. Mucha gente se pregunta, ¿influyen los teléfonos móviles en las radiaciones? Ahora vivimos rodeados de tecnología. ¿Influyen en nuestra salud negativamente? ¿Influyen negativamente? Es un tema que está ahí, ¿no? Pero un estudio científico que nos vas a comentar parece certificar que no, que aparentemente no, y que no estamos sometidos a ese peligro, ¿no? Pues este es un tema delicado y yo sé que va a dar que hablar porque siempre me tocan a mí sí, yo la creo verdad que los difíciles, ¿no? Pero bueno, otras veces nos hemos hecho eco de que, bueno, que podían ser perjudiciales, no perjudiciales, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, ahora un comité científico ha analizado 350 estudios sobre el impacto de este tipo de radiofrecuencias y dice que la señal Wi-Fi es una radiofrecuencia de baja intensidad que no es capaz de romper los enlaces químicos en las células de las personas. Es decir, que las antenas emitidas, ya sea por telefonía móvil, las de radio y las de televisión, sistemas inalámbricos, routers y cosas así, no son perjudiciales para la salud humana según este metaanálisis del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud. Es más, el documentazo, que tiene así como 200 páginas, lo han presentado en Madrid hace un par de semanas, y el comité dice que, bueno, que al final no lograron demostrar las consecuencias reales de este tipo de frecuencias. ¿Por qué? Porque los niveles de exposición de la población son muy bajos. Son infinitamente menores de los que recomienda la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, que nuestro tuitero observatorio está muy puesto en eso porque sí, él ya sabe por qué. Y además han aclarado que las radiaciones pueden ser de dos tipos, importante. Primero están las ionizantes, que son de alta frecuencia y transmiten energía capaz de romper los enlaces químicos en las células, dañando el ADN y produciendo cambios permanentes, los campos eléctricos más potentes en este sentido que pueden producir este tipo de radiación son los lugares situados debajo de las líneas eléctricas de alta tensión, ¿no? Y por otro lado están las no ionizantes de baja frecuencia, poca energía, que serían estas que no son capaces de romper los enlaces químicos, que bueno, pues serían las del teléfono móvil, las del wifi de casa y todo esto. Y bueno, el principal efecto de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de estos aparatitos, dirían, ellos dicen que es el calentamiento de los tejidos del organismo. Pero que las personas no estamos normalmente expuestas, a mí me gustaría saber también qué significa normalmente expuestas, a niveles muy altos, o sea que no producen un cambio significativo según este estudio. Y que dicen que el móvil es seguro para los portadores de los dispositivos, vamos, que si te lo quieres poner en los calzoncillos te lo pongas. Y bueno, ya cada uno, pues hasta que... Yo sé que ahora... dirán, ¿y cuántos estudios se hicieron del que tabaco no era malo? ¿Y cuántos? No sé, porque claro, esto es una cosa que siempre hay unos lobbies muy poderosos detrás y uno nunca sabe hasta qué punto decir, venga, vale, pues esto no pasa nada, si no... es un estudio que está ahí, que ha contado con un equipo de científicos a nivel internacional y que ha revisado 350 estudios. También habría que saber qué estudios se han seleccionado y por qué, porque en un estudio siempre, en un metaanálisis siempre se selecciona, siempre hay una selección de los estudios que tú escoges y ahí también puede haber un sesgo, pero de momento nos podemos quedar tranquilos, entre comillas, con este nuevo estudio. Bueno, pues este estudio que además se tiene, no se puede decir es oficial, pero sí se puede hablar de su validez científica, ¿no? La validez oficial. Este estudio parece muy serio y parece decirnos que no, pero parece decirnos que no, que esas radiaciones no son peligrosas, aunque haya también alguna sentencia judicial que nos hace pensar en lo contrario, pero son muy pocas y muy escasas. Pero lo cierto es que cada vez que se toca este tema no deja de ser curioso y llamativo. Por un lado, aparecen los defensores de que sí afectan y te machacan, ¿no? Y dices lo mismo y aparecen los cincinnatis diciendo qué barbaridad anticientífica capaz de decir, da igual lo que se diga, y no lo han escuchado ni lo sabrán, porque eso de los oídos no lo tiene muy bien ajustado todavía, ¿no? Pero da igual lo que se diga, que siempre aparece gente con ganas de polemizar, y sobre todo en internet, que los trolls funcionan muy bien, ¿no? A mí había un argumento, es un tema polémico. Sí, a mí había un argumento que me dieron y me parece razonable, y es que si realmente, por ejemplo, pensamos, ¿no? Siempre se suele decir que este tipo de tecnología lo que te genera son tumores. Es un poco la enfermedad, ¿no?, grave que parece que está asociada a esto, o por lo menos la que más se teme. Y entonces a mí me dijeron que por lo menos la estadística no demostraba que había habido una especie de proporción, una correlación entre el incremento del uso de estas tecnologías, que ahora mismo las tenemos multiplicadas por miles, y lo que había sido el avance del cáncer en la, por ejemplo, la sociedad española. Entonces, si realmente hubiera, tendría que haber una especie de correlación directa. Es decir, a tanto incremento de la tecnología o difusión entre la población, mayor número de cánceres. Y resulta que lo que se asociaba era los fenómenos de la contaminación y sobre todo el envejecimiento. Ahí sí que se parece que la correlación estaba fundamentada. Es decir, a mayor envejecimiento, mayor número de cáncer. Pero no había una asociación directa con la tecnología, que sería lo esperable, ¿no? ¿Que puede haber otro tipo de secuelas que no lleguen a esa gravedad? Bueno, ahí también defienden mucho lo del principio de precaución ante algo nuevo y que no se sabe qué impacto puede tener en la salud. Bueno, pues tratarlo con cautela. Pero yo recuerdo, es que claro, la tecnología genera mucho miedo. Yo me acuerdo los primeros microondas, el miedo también que daban de tener un microondas en casa, porque no sabías eso qué era. Y sin embargo, ahora ecológicamente es una maravilla, porque te ahorras un montón de gas, de agua, para calentar cosas. O sea, que es muy importante. El Thermomix, ¿no? Eso ya es extraterrestre. Y la metes dentro del microondas y ya es estupendo, ¿no? Viene el futuro. No, pero por ejemplo, yo siempre recuerdo un informe que había de una sociedad de médicos de Londres cuando se pone en marcha el ferrocarril. Y decía que someter el cuerpo humano a velocidades por encima de 30 kilómetros por hora, eso era malísimo y además dejaba a todo el mundo con la vista también muy deteriorada, porque claro, ¿cómo puedes ir mirando el paisaje a esas velocidades? Todo el mundo va a estar fatal. Pues se ha demostrado ahora que tenían razón, ¿no? Pues mira tú, por eso digo que esos informes... ¿No? A mí en otros tiempos, la gente se ha vuelto un poco más turulata en estos últimos 100 años. A mí en otros tiempos lo que me decían que perjudicaba la vista era otra cosa. Sí, lo de los vídeos que comentabas, sí, que tienes en casa. No, pero fíjate, yo hago una lectura diferente de esta noticia, porque por un lado me resulta gratificante que hoy que cada día estamos... Gratificante la buena vista que tienes, ¿verdad? Que cada día estamos descubriendo algo que nos está destrozando la salud, que si el azúcar, que si el aceite de palma, que si el agua... Hay que incluir uno nuevo, ahora resulta no que... Sí, el arroz. El arroz, por lo visto, dicen que lleva restos de arsénico, pero no solamente el arroz, sino que hay otra purrela de alimentos que también... Así que no vamos a poder comer nada. Y el marisco, que eso en Galicia es un pecado... Los mejillones, que el plástico que se está echando a los mares. Las gambas también. No me las toques, ¿eh? Bueno, pues, sin embargo, lo que yo me planteo con esta noticia, porque yo creo que la tecnología no da miedo, al contrario, que nos genera dependencia. ¿Qué habría pasado si el informe fuese el contrario, si las conclusiones fueran contrarias? ¿Qué habría pasado si de repente se demuestra que igual que el tabaco nos perjudica y seguimos fumando? Que igual que hay montones de cosas que saben... acordaros del informe que sacó la OMS hace unos años sobre las carnes procesadas, la que se montó... ¡Oh, no! pero ¿cómo van a prohibir? ¿Cómo de... ¿Qué pasaría si se demostrase que realmente los teléfonos nos provocan cáncer? Cualquier barbaridad. Así. ¿Realmente cambiaría algo? Hombre, pues sí, que volveríamos a las señales de humo y entonces pegaremos fuego al parque de al lado. No, pero el ejemplo lo tienes con... ¿En serio? Pero lo que se pregunta, de todas maneras, me lo dices, tú que fumas. ¿Tú te desprenderías del tabaco? O sea, nos desprenderíamos del teléfono móvil. Aislamientos, pero pasó con los rayos X. Pasó con los rayos X, pasó con la energía nuclear. Al principio se pensaba que no generaba daños. Me parece paradójico. Cuando todos los investigadores murieron, se empezaron a tomar medidas. Me parece paradójico. Y este es uno de esos casos en que nos encontramos la realidad jurídica, por un lado, que se enfrenta a la realidad científica. Me parece curioso y paradójico que este informe sentencie en ese sentido, cuando existen casos de sentencias judiciales en España en los que se ha reconocido un problema de alergia, de sensibilidad, de sensibilidad, pero todo lo que sí, pero este informe, casos muy concretos, ¿eh? Este informe tiene una explicación supuesta para esos casos. Dice este informe que las personas que tienen esos síntomas o que han tenido esos problemas médicos dicen que son subjetivos y parciales, que carecen de evaluaciones objetivas de la exposición a los campos electromagnéticos y están sometidos a numerosos sesgos que invalidan sus conclusiones. También dicen que hay condiciones psiquiátricas preexistentes, así como reacciones de estrés como resultado de la preocupación, es decir, por efecto nocebo, placebo al contrario, es decir, que una persona se preocupa porque hay una antena en mi casa, ¿no? Y ha pasado que en un edificio resulta que todos han tenido cáncer en ese edificio y lo han culpado a la antena todo el rato y luego resulta que la antena estaba inactiva, ¿no? Que no estaba funcionando, ¿no? Lo atribuyen al efecto nocebo. De todas maneras, yo jamás me tomo un discurso científico o una noticia científica o un estudio científico como me tomaría un discurso judicial. Porque un juez cuando dice esto es así, esto es así. Claro. Pero cuando un científico dice esto es así, mañana viene otro y dice esto es asado. Hoy el pescado azul es bueno, mañana es malo, luego bueno, mañana es malo. El ibuprofeno hoy es buenísimo para tal, mañana es malísimo para cual. O sea que sí, pero también yo digo, hay que... Yo digo que es paradójico porque para que un juez no es un experto en actividad electromagnética. Para que se dicte una sentencia y sea ratificada y se ejecute esa sentencia, es decir, que la persona reciba su pensión, deje de trabajar y eso, y reciba ya, todos los meses. Ha habido asesores científicos que han tenido que pasar un juez montón solo de peritos necesita... para convencerle. Pues un juez solo necesita un testigo, es como lo que yo digo. Si nosotros lleváramos las experiencias cercanas a la muerte a juicio, ganaría el sí. Es una experiencia cercana a la muerte que existe. Porque un juez salvo solo que necesita el fiscal un fuera Juan José Sánchez Oro. Y por ejemplo, ponte de fiscal ahora, o sea que, Manuel. Por ahí tampoco nos podemos fiar mucho de los jueces. O de juez, Manuel. Las personas que dicen sentido. Que han sido secuestradas por extraterrestres, según este estudio, en su mente tienen una serie de características, de particularidades. Si los entráramos a juicio en el banquillo, ¿saldrían inocentes o culpables? Madre mía, qué debate. Este es otro debate de los que traen cola. Pues sí, a mí me sorprendió verlo reflejado en El Español estos días, porque los medios generalistas no suelen hacerse eco de este tipo de noticias. Si ya no suelen tocar el tema OVNI en general, en abstracto, y algo tan específico como el tema de las abducciones, que es uno de los que se suele prestar a más chanza y a más cachondeo, pues suele llamar la atención. Pero lo que les llamó la atención a los periodistas es un artículo publicado recientemente en The Conversation, analizando desde un punto de vista psiquiátrico el fenómeno abducción. Claro, aparentemente es la única manera de afrontar los testimonios de las personas que creen que han sido secuestradas por ovnis desde un punto de vista científico, lo cual ya implica un sesgo, porque se presupone que el origen de esas experiencias es psiquiátrico. Y desde ese punto de vista... es que desde donde se ha realizado este estudio, en el que aparentemente se habrían encontrado por parte de psicólogos y neurocientíficos una serie de puntos en común en las personas que aseguran haber sido secuestrados por extraterrestres. A mí me llama mucho la atención, primero porque no conozco muchos psicólogos y neurocientíficos que dediquen su tiempo a investigar las abducciones. Y en segundo lugar, porque yo que sí he investigado las abducciones y he conocido a muchos abducidos, no he encontrado un perfil que se repita. He encontrado personas de un estatus social, de una formación cultural, de una disciplina profesional totalmente diferente. Habría que ver si ese resultado, ¿no? Que además no hace más que poner notas a pie de página, otros existen desde hace décadas sobre el perfil de los abducidos. Pero habría que ver si los abducidos se parecen a los que escriben en ordenador o a los que toman latas de Coca-Cola, ¿no? Yo creo que nos está hablando de seres humanos absolutamente normales y que tienen unas características, pero no son llamativas, ni diferentes ni extrañas, ni hacen a los abducidos diferentes a otros seres humanos. Viven prácticamente, se supone, salvo el relato. Pero se supone que hay un elemento en común, que es el trauma. Esto ya lo dijo Aphrodite Clamart hace muchos años, cuando hizo su primer estudio, claro, sobre abducciones, que encontraba paralelismos en común. Pero bien, ese trauma, ¿cuál es su origen? ¿Es una experiencia empírica, objetiva, exógena, o es algo que se genera en la mente? Según este estudio, las personas suelen presentar una sintomatología muy parecida, con rasgos como el sonambulismo, las pesadillas, algunos traumas psicológicos que finalmente han requerido la ayuda de terapeutas. Y, claro, parten de la base de que el origen de esa experiencia, como muchos de ellos además tienen relación o describen problemas de alteración del sueño, trastornos como la parálisis del sueño, enfocándolo desde ese punto de vista, que tienen prácticamente todas las personas, ¿eh? Todas parálisis las personas, del sueño y problemas de sueño. Al menos una vez en la vida, pero no algo repetitivo. Ese es el problema. Y es cierto que existen trastornos del sueño que están muy estudiados, como las hipnogogias, las hipnopombias, esos fenómenos que además se caracterizan por la sensación de agobio, de ansiedad, por la presencia de lo que antiguamente se describía como brujas, como ogros en la literatura, y que ahora en una sociedad tecnificada, según estos personajes, sí, pues sí, sería sí. Se convertirían en extraterrestres. Pero este tipo de experiencias, visiones antes o después de dormir, sensaciones, experiencias, tienen aproximadamente el 25% de personas. ¿Por qué decimos que los abducidos son especiales? Por algo que tienen el 25% de las personas. O sea que en esta mesa lo tenemos por lo menos uno. Es que probablemente alguno ha sido abducido. Yo las tengo y no me ha abducido nadie. Porque... Que tú claro. sepas. Que tú Bruno sepas, lo sabe. Ya, no, que es que si yo tengo una narcolepsia. No, si hiciese una hipnosis regresiva, que es otro de los temas que muy maltratado, porque es cierto que se ha descalificado mucho la hipnosis como una herramienta para recordar abducciones, cuando mi experiencia en casos de hipnosis que hemos hecho a personas con un tiempo perdido en la memoria, estando nosotros convencidos de que había una abducción, pues no encontramos nada cuando la persona no quiere fabular. Me voy a ir al final a la conclusión, porque sí hay una reflexión interesante en este trabajo, y es que para estos psicólogos y neurocientíficos, por un lado hay personas que viven, que manifiestan una situación traumática que probablemente está originada en una fantasía que han somatizado, y luego están los estafadores, los charlatanes, que también los hay. Entonces dicen que para ellos es muy importante desarrollar un sistema de diferenciar a las dos personas, porque mientras hay unos sujetos que realmente viven una situación traumática, hay otros que se aprovechan de esas experiencias para lucrarse o para generar el miedo en la población. Tenemos muchas más cosas que comentar en la tertulia, pero ya será en la siguiente hora del programa, después de las noticias en Onda Cero, y ya mismo nos ponemos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, todavía una hora por delante, algunos todavía de tertulia, y después vamos a escuchar a la presidenta de Prisma Publicaciones, a Laura Falcolara, en sus ecos en del pasado, y también tenemos un nuevo juicio, La Historia, con Ana María Vázquez Ois, que el próximo jueves por la tarde, atentos, muy atentos, los que nos escucháis desde Madrid, podéis conocerla y asistir a una de sus conferencias en el Ateneo de Madrid a las 8 de la tarde. Nos lo comentará ella misma. En los juicios a la historia también tendremos en esta hora de programa La Era Digital, con Javier Sevillano, que nos advertirá de algunas cosas muy interesantes. Pero todavía unos minutos más de tertulia por delante, unos minutos, por ejemplo, para conocer las conclusiones que ha sacado un estudio científico sobre el mundo de la mentira, Silvia. ¿Has visto cómo va la encuesta? Estamos llenos de mentirosos, ¿eh? ¿Ah, sí? Un 92% se han visto obligados a contar así mentiras gruesas, de las gordas, de las serias, para salir de algún lío. Y sí, han hecho un estudio porque resulta que mentir forma parte del desarrollo de las personas. Es una cosa innata en nosotros. Y desde los 2 hasta los 5 años es cuando se aprende a mentir. Esas son las conclusiones que están llegando. Por y luego, ejemplo, y luego no se olvida, ¿no? Sí. No, claro, luego se perfecciona. Luego se perfecciona. Bela de Paulo, que es psicóloga de la Universidad de California, ha concluido en una serie de investigaciones que ha hecho que se miente entre 1 y 2 veces al día. Aquí no especifica si es mentira pequeñita o mentira de las gordas, porque se selecciona un poco así, ¿no? Las mentiras pequeñas, pues todo es una excusa, si llegas impuntual, si no has entregado un trabajo a punto, pues yo qué sé, si quieres esconder un error o algún sentimiento tal para no quedar mal. Pero claro, las mentiras serias, las importantes, las gordas, como por ejemplo la de engañar a tu pareja y no contarlo, fraudes. En esta época, corrupciones, robos, asesinatos, pues eso, mientes, te están preguntando quién puede ser y tú, no, yo soy inocente. Pues esas son las importantes. ¿Y qué pasa? Pues que la capacidad de mentir, la capacidad de manipular a la gente, el que sabe mentir mejor, es al final el que dicen que puede sobrevivir mejor. Pero no todo es malo, porque resulta que la sofisticación de la mentira tiene una relación con algo que se llama la teoría de la mente. ¿Y eso qué es? Pues es la facilidad que adquirimos nosotros para comprender las creencias, intenciones y conocimientos de los demás. Si tienes esa sofisticación de la mentira, pues esas intenciones de las personas es como que las comprendes mejor. Por ejemplo, Dan Ariely, que es psicólogo de la Universidad de Duke, dice que la gran mayoría de los humanos no pueden hacer de esas mentiras de las fuertes, de las serias, de las gordas, porque en el fondo nos limita la honestidad. O sea, la gran mayoría de las personas son más honestas que mentirosas. Y se tiene una explicación científica a todo esto. Todo está relacionado con la amígdala. La amígdala del cerebro. Por lo visto, cuando empezamos a mentir, pues la amígdala es como que tiene un comportamiento muy negativo. Y entonces tu cuerpo pues da una serie de señales, como es ponerte nervioso, sudar, estar pasándolo mal. Te estás delatando que estás mintiendo. Pero cuando ya va cogiendo hábito, cuando ya es como que lo hacemos más reiterativamente, pues la amígdala como que se relaja, como que ya ha cogido costumbre y entonces ya no pone esos límites. Con lo cual, cuanto más malitos, o sea, más malos, más mentirosos somos, pues resulta que nuestro cerebro se coge y se queda tranquilo, se acostumbra y la respuesta emocional a delatarte ya no sucede. O sea, que tiene una pedazo cabeza en el Congreso, tremendo. Eso estaba pensando yo. Sí, ¿cómo sí. Eso estaba pensando todo el mundo. Y luego, por ejemplo, dicen que el autocontrol, la sensación de culpa y los remordimientos están alojados en el mismo lugar del cerebro, que es la corteza prefrontal desormedial de nuestro cerebro. Bueno, pues si se dañan algunas neuronas de esa zona, ya se pierde totalmente la culpabilidad, el remordimiento, o sea, que alguno también debe tener dañada alguna neurona. Pero en estos estudios, que se le han realizado por varias universidades, también hay grupos que son más proclives a hacer estos engaños y estas mentiras. Os voy a contar. Por ejemplo, resulta que un estudio realizado por la Universidad de California y la Universidad de Toronto han ratificado que los que tienen más facilidad de engañar son los que tienen estatus más alto. Los más ricos y los más poderosos son los candidatos ideales. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué también, de alguna forma, como que nos vamos acostumbrando a mentir? Pues porque dicen que el sentimiento de culpabilidad que pueden tener de esa deshonestidad que han cometido es menor a la gratificación que tienen de lo que han conseguido una vez que han cometido la mentira. Entonces, claro, si yo he mentido para conseguir más poder o he engañado para conseguir más dinero, pero fíjate, vale, paso un rato malo, pero luego estoy encantado porque tengo aquí un montón de pasta y me he salido con la mía. Otro colectivo que también dicen que es proclive son los trotamundos. Y aquí tiene una explicación. Porque por lo visto, cuantas más culturas se conozcan, es más fácil que tú relativices pues todas las creencias originales de tu país. Entonces, lo que a lo mejor en tu país puede ser algo malo, que está tradicionalmente que las para las personas, pues te puedas sentir culpable por hacer ciertas cosas, incluso amorales, pues como ya conoces otras creencias y otras culturas, pues ya eso no tiene ningún problema. Lorenzo es muy viajado, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Y ahora esa conclusión, cuente, el estudio quiere decir que cuanto más culto se sea, cuanto más viajado, peor. No, eso es lo pero que vamos, te vuelves este más tolerante de con las creencias, claro, hasta no con sé las creencias fanáticas de Juanjo. Claro, no, lo que dice qué es mientes, que, qué mientes, que ciertos comportamientos amorales que te pueden parecer a ti en tu país de origen, al conocer más culturas, pues las ya ese pasito lo cometes porque no te resulta que sea ningún problema. Entonces, en realidad, no se sienten mal, ni se sienten culpables, ni tienen remordimientos. Otro colectivo, los deportistas, pero no todos los deportistas, sino los deportistas que además hayan ganado. Por ejemplo, los que han ganado la Copa del Rey, a ver quién gana la Champions. En general, dicen que los deportistas, cuando ya han ganado, esa sensación de triunfo, pues también les da ese puntito más pues, para poder ser deshonestos. O sea, que el fútbol no es así, porque no van a decir otra cosa. O poder ser amorales. Y algo súper curioso es que hay una hora en la que también es más proclive la gente a hacer eso, y es después de comer. O sea, a la tarde. Con la tripa llena. Con la tripa tarde, llena se miente mejor. Ya es más fácil. Tienes como menos ética moral. Y también, según va transcurriendo las horas, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos una hora malísima para cometer o tenemos una excusa. Aquí para decimos ser siempre la verdad. A estas horas claro, no podemos decir otra pero cosa. ¿Sabéis por qué? ¿Cuál es la explicación que da? Porque dice que el autocontrol, la fuerza de voluntad se van agotando a lo largo del día. Entonces, claro, ya como que dicen, mira, ya me relajo, ya paso de todo. Así que pues esas son las explicaciones un poco que se dan a por qué engañamos y mentimos, pero que de alguna forma forma parte del desarrollo humano y es para también tener una supervivencia entre a mí me nosotros. Parece una, no sé, bueno, creo que en el estudio no está reflejado porque ahí más o menos se habla, digamos, de la mentira hacia los demás, pero a mí me parece que uno de los mecanismos psicológicos más importantes es el autoengaño. Sí, mentirse, o sea, a sí mismo. Mentirse a sí mismo para salir adelante y, bueno, y la disonancia cognitiva, ese tipo de cosas y tal, son fundamentales. Bueno, o sea, yo cómo nos autoengañamos, lo de la zorra y las uvas y tal, ¿no? Pues ese tipo de mecanismos, vamos, son fundamentales, ya digo, para yo recuerdo un caso que tú nos contaste en Petit Comité de una persona que era un mentiroso profesional. Ah, sí, un gran amigo mío. Sí. Pero vamos, eso era impresionante. Sí, se manejaba como nadie. Pero si no decía una verdad, era fácil cogerlo. No, pero es que hacía cosas, de verdad, es un personaje que es digno de estudio, porque toda su vida era una mentira y se superaba. Es de estos casos que luego dices, ¿por qué la gente miente? Él no encontraba ninguna recompensa económica en ello. Era simplemente, digamos, la recompensa emocional o quizás retarse a sí mismo a ver cómo la podía liar más gorda. Entonces, sí, es verdad, ya era, se desafiaba, ¿no? Pero era un auténtico genio y era admirable, ¿eh? Las cosas que creaba y cómo liaba a todo el mundo. ¿Lo y cómo arrastraba? Mucha relación con Jordán Peña, ¿no? Sí, sí, sí. Nos dice Bernardo del Blanco con el Almohadilla Rosa Vientos, que le ha votado en la encuesta, que dice: yo voté que nunca miento. Y entre comillas, bueno, entre paréntesis pone: es mentira, ¿eh? También lo aclara. Y después otro de nuestros oyentes dice con Almohadilla Rosa Vientos, pero que es la pregunta muy interesante también, ¿no? ¿Pero este estudio también mienten? Claro. Bueno, y la encuesta, ¿no? Acuérdate lo de claro. las mentiras piadosas, las grandes mentiras y la estadística. Uh-huh. Pues exacto. Yo sigo estando de acuerdo con House, que decía, todos mienten. Pero en la revista Enigmas, este mes, que ya está en el kiosco, que ya ha salido, que ya se encuentra, nos habla de los nazis, de las armas que desarrollaron los nazis. Y su director, Lorenzo Fernández, está esta noche, como siempre, con nosotros en la tertulia. Armas de los nazis, armas que algunos han asemejado también por su aspecto, por su forma al fenómeno OVNI, ¿no? Sí, pero hay que decir que aquí está el director de la revista para decir que Enigmas no miente. Es muy importante. Claro que no. Hay que matizarlo. Sí, la verdad es que, mira, llevamos una de esas portadas que, para mí, de los 359 números que hemos sacado, que ya son unos cuantos, estamos hablando de más de 23 años, vaya, pues para mí es de las que más me gusta, ¿no? Es un tema del que no se ha solido hablar mucho, porque ya sabéis que cuando se habla del tema nazi siempre sale a colación pues todo lo que tiene que ver con el esoterismo, las búsquedas que realizaron unos y otros, especialmente Heinrich Himmler, que si el Grial, el Arca de la Alianza, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no se habla de una de las partes más interesantes, que es un poco lo que, como dice la película, no sé si es lo que da paz a los malvados, porque los malvados a veces se visten de diversos colores, ¿no? Porque ¿sabías que ibas a decir que se visten de Prada? De Prada no, alguno de Hugo Boss en su momento, ¿no? Pues si hablamos de este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que cuando hablamos de la época nazi, tenemos que ver que los científicos, es la parte, vamos a olvidar un poco lo que es todo lo que ocurrió alrededor de la guerra, todo lo que fue la locura, ¿no?, de esta gente, vamos a quedarnos en el avance de la ciencia, porque por desgracia no hay momentos de la historia en los que la ciencia y la tecnología avancen más que cuando estamos en guerra. Es así de triste y así de real, ¿no? Y claro, estamos ante una serie de años en los que se producen una serie de inventos que posteriormente harán lo que todos sabemos sobradamente que se hizo. Es decir, la tecnología nazi de los cohetes V2 permitió que tiempo después el hombre alcanzara el mayor evento de la historia, es decir, que pisara la luna, ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues cuando analizas ese histórico de lo que ellos llamaban armas milagrosas, nosotros no le hemos puesto este nombre, es que le llamaban así, posiblemente porque eran conscientes de que la guerra no iba a durar como ellos pensaban que iba a durar y que finalmente el desenlace iba a ser el que iba a ser, ¿no? Que iban a perder ellos, ¿no? Y se querían agarrar quizás a esa parte más milagrosa de la industria armamentística, y te encuentras con cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no? Es un poco lo que ofrecemos en este tema de portada, lo más real, desde lo más real hasta lo más etérico, ¿no? Vamos a decirlo así, porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea de aquella época, pues nos vienen cosas verdaderamente interesantes, como, claro, mi alemán no es que sea especialmente bueno, pero en fin, tienes, por ejemplo, cosas como los Bergeltuschwaffe 2, que es el conocido, el cohete supersónico, el cohete, el antepasado del V2, que finalmente, entre otros, Von Braun utilizará ya en Estados Unidos para que se propulse ese aparato que finalmente acabará poniendo a dos personas, en este caso dos personas en la luna, y una que se queda dentro del aparato que no puede salir a pesar de que ha llegado hasta allí. Pero es que tenemos, por ejemplo, dentro de esas armas milagrosas, por ejemplo, el Lanker Cruiser, que es un tanque de más de 1000 toneladas que estaba preparado para que tuviera una tripulación de 20 soldados. Estamos hablando de cañones de 280 milímetros. Es que es una auténtica salvajada. Pero quizás si hay algo llamativo, especialmente llamativo dentro de las armas milagrosas nazis, es precisamente el aparato que ilustra la portada, ¿no? Es una especie de, la verdad es que si lo ves parece un ovni, o sea, literalmente parece un ovni, pero es el Jauneburg Gerate, que no era ni más ni menos que una forma, pues eso, un avión, lo que podríamos decir que fue el antepasado casi casi inminente de las modernas alas volantes de aquel tiempo, porque también prácticamente unos años después empiezan a producir las primeras alas volantes. Esta es la parte real. Luego hay otra parte más ligada al misterio que también lo ofrecemos, porque, por ejemplo, ellos querían crear, aludiendo a esos mitos nórdicos, ¿no?, que para ellos no eran ni más ni menos que auténticos tratados de historia, pues, por ejemplo, el martillo de Thor, evidentemente, si era un arma capaz de destruir ejércitos por sí sola, había que intentar conseguir el prospecto que explicara cómo construirla, y llegaron a construir un martillo eléctrico. Es decir, es que estamos ante cosas verdaderamente sorprendentes, porque te das cuenta cómo se va fusionando el mito, pues la creencia fanática con la propia tecnología, ¿no? Llegar a avanzarla hasta el punto de poder llegar a crear, pues ni más ni menos que un martillo de Thor en pleno siglo XX, ¿no? También estaba, por ejemplo, el espejo solar, que era otra de las grandes armas que ellos querían construir, basada siempre en esta mitología antigua. La verdad es que cuando repasas esa mitología y ves el poder de atracción tan tremendo que tenía, adaptándola a la industria armamentística, te explicas las barbaridades que llegaron a hacer a nivel tecnológico. Me quedo en ese ámbito. Los proyectos que crearon fueron fantásticos, y en fin, pues parte de ello es lo que ofrecemos este mes en la portada de Enigmas. Portada de Enigmas en la que está representado ese objeto, un auténtico platillo volante que desarrollaron los nazis. Portada de Enigmas, hay que nos habla sobre las almas milagrosas nazis y muchísimos otros temas, como por ejemplo, qué tiempo habrá de hablar de ello, del lado más siniestro de la ciencia, de los experimentos prohibidos, de los experimentos con niños. Niños cobaya, es un artículo que ha hecho alguien a quien respeto muchísimo, a pesar de que casi nunca estoy de acuerdo con él, que es mi amigo Juanjo Sánchez Oro. Estoy más de acuerdo contigo de lo que mucha gente piensa, tú bien lo sabes. Es un artículo que pone los pelos de punta. Es, pues eso, en la línea de Juanjo, muy documentado, muy novedoso, y en este caso, pues podemos decir que terrible. Y en la línea de Juanjo tenemos que decir que muy bueno, con toda seguridad, ese reportaje es muy bueno, que se encuentra en la revista Enigmas, que la recomendamos a todos nuestros oyentes en esta noche, noche de tertulia, noche que hemos finalizado con ese recordatorio con el director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Muchas gracias. Nada, hasta la semana que viene. Y con el resto de nuestros contertulios, Manuel Carvellal, Juan José Chezoro, Mado Martínez, gracias. Gracias, buenas noches. Sí, ya, no, ya, quédate, ya, quédate. Vamos a poner cepos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Ecos del pasado que también tienen algunos objetos malditos, como los que vamos a hablar esta noche, y nos va a comentar algo sobre ellos en Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buena, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y cómo no, siempre pensamos en el muñeco de Anabel, ¿eh? Bueno, quizás es uno de los muñecos o de los objetos embrujados, de los objetos malditos más conocidos quizás por el cine y porque se ha hablado mucho de él. Annabelle, para aquellos que no lo sepan, fue una muñeca aterradora, la verdad, una muñeca que se compró en un momento dado en una casa y que por lo visto estaba poseída. Primero pensaron que por el espíritu de una niña, pero luego, según los investigadores de las películas de Expediente Warren, según ellos estaba prohibido realmente por una especie de demonio. De hecho, Annabelle está actualmente encerrada en un museo, en una urna cristalada para que no pueda hacer daño a nadie. Ese es el caso del muñeco de Annabelle, que es extraordinariamente conocido. Su imagen la tenemos todos en la retina, pero es solo un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, porque esos ecos del pasado también parecen incorporarlo, no casas, no lugares, pero también objetos, ¿eh? Bueno, hay un segundo caso de muñeco así embrujado muy conocido, que es el muñeco Robert. En este caso nos vamos a 1906 y bueno, nos encontramos que fue un muñeco que se regaló, un muñeco de 3 pies de altura nada menos. Le regaló un siervo de Bahamas a un niño, a un joven llamado Robert Eugene. Y al principio los padres, bueno, no les extrañó que el niño hablara con el muñeco, como si el muñeco estaba vivo. Incluso impostaba segundas voces, que los padres pensaban que era el niño que las impostaba. Pero cuando quisieron darse cuenta, realmente no era así, sino que el muñeco cobraba vida, y este muñeco, pues por lo visto, volcaba muebles, dañaba algunas cosas, y de hecho, el chico este mantuvo una relación muy próxima con este muñeco hasta que se murió. Y una vez muerto el niño, porque ya no era un niño evidentemente, el muñeco se quedó en la finca, y los siguientes inquilinos afirmaban que se oían incluso risas dentro del edificio y que a veces lo veían moverse de posición, incluso de lugar en la casa. Ese muñeco parece que cobró vida. Es que a los objetos, a algunos objetos le damos vida, un significado especial, como este vestido de boda del que nos vas a hablar, el de Anna Baxter. Baker. Mira que pueden llegar a dar mal rollo los vestidos de boda así antiguos. Es un vestido además de aquellos súper, súper ñoño, súper clásico. Bueno, los antiguos, perdona Laura, los antiguos y los nuevos, ¿eh? Bueno, también para muchos yo creo que genera como una especie de aversión, pero sí. Más allá de eso, en el caso de Anna Baker, ella era la hija de un rico trabajador del hierro, se enamoró de un trabajador pobre, y antes de que se pudieran casar, sus padres interfirieron porque el hombre era de una clase inferior. Anna nunca llegó a casarse, el vestido nunca llegó a estrenarse, era un vestido más bastante extravagante y bastante, como te decía, con ese halo así como clásico ñoño. Y ahora afirman que ese vestido se mueve solo, a pesar de que se supone que está en una caja sellada, pero dicen que el vestido lo ven moverse. A saber. El vestido de Anna Baker. Y también en esta ocasión hablamos de una caja, la caja D-Book. Bueno, esta caja tiene más historia. La caja D-Book apareció en el armario de una bodega en 1920. Esta caja había pasado por varias generaciones de personas. Anteriormente fue propiedad de un superviviente del Holocausto. Y por lo que cuentan, el último propietario que la tuvo y que realmente la abrió, porque teóricamente estaba sellada, cometió la imprudencia de abrirla. Y por lo visto, el tío tenía un anticuario, la tenía en el anticuario, la abrió y empezó a pasar todo tipo de fenómenos en el anticuario, hasta que descubrió que el sortilegio que había hecho dentro de la caja D-Book era un sortilegio pues judío, de protección para digamos, dejar atrapados dentro de la caja los malos espíritus. Al abrirla, evidentemente se supone que soltó algo, a saber el qué. La última versión sobre la caja D-Book es que fue cerrada nuevamente, sellada y enterrada a no sé cuántos metros bajo tierra y bajo cemento para intentar evitar sus efectos. A saber si sigue ahí o alguien la ha vuelto a destapar. 250 millones de dólares. Ahí es nada el precio en el que se ha valorado este objeto maldito, que es un diamante azul. Efectivamente, actualmente está en el Smithsonian. Se estima que vale eso, entre 200 y 250 millones de dólares, pero, poseerlo se paga con la vida. Es la joya que más muertes ha dejado en su trayectoria. Todos los que han estado en posesión de esta gema se han enfrentado a situaciones de tortura, decapitación, suicidio, encarcelamiento, vergüenza pública, ruina. Es un precio altísimo por poseer una belleza, porque es una belleza de joya, es un diamante azul, un diamante más enorme y precioso, pero que está totalmente maldito. Es una historia bastante parecida a la que tiene el jarrón Bassano, ¿no? Que quien la posee, pues entra en desgracia. Efectivamente, en este caso, en el caso del jarrón Bassano, parece que todas las personas que la han tenido han muerto. De hecho, su ubicación actual sigue siendo un misterio. Se supone que en un momento dado de la historia se pierde la pista. Se cree que la policía italiana selló el objeto en una caja de plomo y que lo tienen enterrado en un lugar secreto. Bueno, si es así, esperemos que nadie lo encuentre, porque estas piezas es mejor que no estén en posesión de nadie. Y es una pieza también codiciada, preciosa, es una piedra caliza, es una joya arqueológica, pero también es un objeto maldito, la mujer de Lenf. Efectivamente, es una pequeña estatua de piedra caliza hecha a mano alrededor del 3500 a.C. y también ha llevado a la muerte a familias enteras. Después de que fuera descubierta en Europa del Este en 1878, Lord Elfond se convirtió en su primer propietario. En pocos años murió toda su familia. La siguiente familia le pasó la misma suerte, acabaron muriendo prácticamente todos. Después ha estado vinculada con muertes de otras muchas familias. Por ejemplo, Sir Alan Beaverbrook, que finalmente donó el artefacto al Museo Royal Escocés después de que su esposa y sus dos hijas murieran. Es decir, otro objeto que es mejor no tener en posesión, sinceramente. Hemos oído hablar en muchas ocasiones de la maldición de la tumba de Tutankamón, pero no es la única maldición de estas características. Está la tumba del rey Tut, por ejemplo. Es otra de las tumbas realmente malditas. Dicen que más de 20 personas que han entrado en esta tumba han muerto. A saber si, como dicen los expertos, en muchos casos ha sido fuente de un hongo mortal que existe dentro de la tumba. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que hay la leyenda, como muchas de estas tumbas, de que el rey que está ahí enterrado maldijo a todos los que perturbaron su sueño. Efectivamente, iba más de 20 muertes a sus espaldas. Y, por ejemplo, también con muchas muertes a sus espaldas, este cuadro, ¿no?, del que nos hablas ahora. Es un cuadro, realmente, la imagen ya es extraña, es un cuadro inquietante, porque más son rostros como sin expresión, rostros muy lánguidos. Es el cuadro de Hans Resist Him, pintado por Bill Stoneham en 1972. Es un retrato espeluznante de un niño, una muñeca, y luego las manos, el cuerpo, la cara, es todo como un poco extraño, todo como desdibujado, sin expresión. Se rumorea que mató a todos aquellos que también lo poseyeron. Una pareja publicaron la pintura original en eBay, junto con una advertencia de que estaba maldita, y parece ser que decían que los personajes del cuadro se movían por la noche, incluso que en ocasiones abandonaban el cuadro. Por supuesto, se produjo una auténtica guerra de ofertas, y actualmente, si te soy sincera, no se sabe bien dónde está este cuadro ubicado. Probablemente esté en manos de alguna colección privada o en algún museo. Y, cómo no, en este repaso tenemos que hablar de espejos, porque también hay espejos malditos. Pues sí, en este caso es el espejo de la plantación Myrtle. No fue solo la plantación Myrtle no fue solamente un lugar de esclavitud, de opresión, sino también fue construida sobre un antiguo cementerio indio. Dicen que Sarah Woodruff y sus dos hijos fueron envenenados allí. Se cree que este espejo capturó sus almas. Sabes que antiguamente decían que los espejos debían taparse con la muerte de las personas, porque había la creencia de que si no los tapabas, los espejos se podían quedar con el alma de los muertos. Pues bueno, esta tradición, esta leyenda, leyenda, se supone que es lo que ocurre con este espejo. Dicen algunos visitantes que aseguran haber visto a gente en el espejo, incluso huellas inexplicables que aparecen como brotando del espejo sin explicación alguna. Es un espejo también pues muy inquietante. Y no es una maldición, sino una bendición de pulsar rutasenmisterio.es en internet y a encontrarnos lo que estáis haciendo, que bueno, está el próximo viaje absolutamente lleno, pero ya estáis preparando nuevas cosas, nuevas rutas de misterio y de historia. Pues sí, efectivamente, el sitio ya está completamente lleno y en breve convocaremos el viaje que solemos hacer en verano. En este caso será un combinado de Jordania y Israel, dos destinos increíbles y mágicos donde los haya. Se irá desde finales de agosto, desde el 26 de agosto hasta la primera semana de septiembre, en total 8 o 9 días. Y bueno, en cuanto lo convoquemos en rutasmisterio.es, pues os lo anunciaremos aquí en el programa, pero que la gente se espabile y corra porque, como podéis comprobar, se llenan rápido porque son buenos precios, buena compañía, buenos guías y una ruta, sinceramente, unos destinos maravillosos. Jordania cuanto... e Israel, nada más y nada menos, separados por el río Jordán. Jordania tiene, entre otras muchas cosas, esa maravilla de la arqueología, una de las grandes maravillas. Algunos dicen que la octava maravilla del mundo porque está en pie Petra, pero es mucho más que eso, Jordania, Efectivamente, Petra, hombre, yo creo que para todos aquellos que hayan estado y para los que no hayan estado también, es uno de esos enclaves que hay que ver una vez en la vida. Sinceramente, es maravilloso y, como dices, Jordania tiene muchas cosas que ver. Es un país rico culturalmente y arqueológicamente, y Israel, tres cuartos de lo mismo. O sea, visitaremos Belén, visitaremos sitios que, sinceramente, si no has estado, vale la pena estar. Jordania e Israel, destinos próximos en rutasenmisterio.es. Está toda la información colgando poquito a poco, y aquí la comentaremos en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y lleva esperándolo más de 5.000 años. Hoy se lo vamos a hacer al hombre de Ozi, al hombre de hielo. Aquí, como siempre, con la historiadora, con la profesora Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Buenas noches. ¿Qué tema más bueno ha elegido, con el calor que hace? Sí, sí, sí. Sí, sería si fuese un polo para chuparlo todavía, pero una momia... Está ya un poco revenido, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, porque le han encontrado enterito, los seres y los oyentes sabrán lo que es el hombre de hielo, que se llama. Apareció el cadáver congelado en un glaciar en los Alpes austriacos, más a mí, entre Italia y Austria, ¿no? Y el caso es que una cosa muy divertida, pobrecito para él, ¿no?, que le mataron por ahí, se supone, pues es que al recobrarse completo, no ríais, a mí me da la risa, pues han recobrado también el semen. Y entonces dicen, oye, hay mujeres que se han ofrecido para ser inseminadas con este semen. Es que hay para todo. Claro, entonces me da la risa y dice, vamos a hablar, pobrecito, lo vamos a juzgar, también le podemos chupar porque es un polo. Pues no, directamente... Ahora también... mismo la gente está pensando, ¿qué zona vas a chupar? Vaya, bien estamos. Por eso tenemos que decir desde el principio que tiene más de 5.000 años. Sí. La verdad es que es de la época calcolítica. Y lo encontraron en 1991 en unas montañas del Tirol, en los Alpes, entre Italia y el Tirol. Y le llaman Ozi porque se encontró en el nombre de la montaña, está al lado del valle de Ozal. O sea que es más o menos el nombre de ese valle, ¿no? Y era de una cepa del sur de Asia, todavía no europea. Y se ha encontrado completo, a mí me llamó mucho la atención, la verdad es que no lo he visto en el museo donde está, pero tenía unos 45 años, murió de forma violenta, le atravesó una flecha el hombro, que le cortó la arteria principal, tenía ojos castaños, comía cabra, era intolerante a la lactosa, o sea, en eso era modernísimo. Con lo cual, si tiene un hijo... Lo pesado es que esto pasó ayer, ¿no? Exactamente. Es que es muy curioso, porque claro, estamos hablando de hace unos 5.000 años, como decía, ¿no? Tenía caries, con lo cual exactamente igual que los de ahora. Y es una rama por el ADN que estaría emparentada con los actuales sardos de la isla de Cerdeña. Y es el más la momia más antigua que se ha encontrado. Hay otro que se encontró en Hauss-la-Bauch, que es también por ahí, pero este es el más famoso porque, bueno, está metido en una especie de cápsula del tiempo para que no se estropee. Y lo curioso es que está en el Museo Arqueológico de Tirol, del sur del lago Bolzano. Le han hecho todas las perrerías del mundo. Pregúntame. Claro, no, lo que te iba a decir que has dicho en varias ocasiones que lo encontraron entero y gracias a eso también se ha podido analizar todo. Y sabemos todo de él, de que murió y sabemos incluso qué enfermedades tenía, ¿no? Pues fíjate que es muy curioso porque se encontró que tenía Helicobacter pylori, que es la causa del hongo del cáncer de estómago. Es uno de los males que asola ahora muchísimo, que hay muchísima gente que tiene ese problema. Efectivamente, que además cuando se ha descubierto que el cáncer de estómago está causado por este Helicobacter, pues creo que incluso se puede curar porque te pueden quitar ese Helicobacter, ¿no? Pero lo interesante de este hombre es que echó por tierra todas las teorías. Lo voy a decir de memoria porque tengo tanta chuleta de todo lo que me apasionaba esto que casi me lo sé de memoria. Llevaba la vestidura de piel de cabra montesa o piel de oso y tal, pero lo que me llamó la atención es que los zapatos que estaban forrados llevaba por dentro un aislamiento a base de hierba, con lo cual estaba perfectamente adaptado para vivir en la montaña. Y también es muy curioso porque llevaba una especie de bolsita colgando con medicinas, y en esas medicinas, digamos que obviamente eran naturales, había ido a la farmacia del pueblo el día antes de irse a la montaña, pues llevaba elementos que luego se han demostrado que son hierbas curativas, es decir, tenían un grado de civilización altísima para lo que se pensaba que los hombres antiguos eran más tontos de lo que se ha encontrado gracias a la momia de Ossi, ¿no? O sea, que casi incluso podría haber sido un medio hechicero o algo al llevar las hierbas. No, lo que pasa es que parece ser, había comido, se había parado a comer, parece ser que iba huyendo y que fue alcanzado. Entonces, que lo mataron a traición, que es lo que te da pena, ¿no? Que entonces, aparte de que le mataron por detrás, está como medio protegido, está acartonado, obviamente. Y le mataron por detrás, también hizo algo para defenderse y abandonaron allí el cadáver. Y entonces lo cubrió la nieve y es lo que lo congeló. Entonces, claro, fijaros el susto de los que iban unos alpinistas, un matrimonio que iban haciendo un paseo durante el verano y claro, encontraron muerto, porque se había descongelado, sino la parte de nieve o glaciar que lo cubría se descongeló. Claro, pensaron que era un asesinato moderno, se montó un follón que para qué. Claro, cuando se dieron cuenta de la importancia de este muerto, que era tan antiguo, pues se está perfectamente congelado, no se puede ver la momia directamente, sino que está metido, está muy conservado dentro de un cristal. Fíjate que él vivía en frío, se encontró en frío, no tiene nada que ver, es un hombre, el hombre de hielo, con que lo encontraran alpinistas alemanes, ¿eh? Que pueden ser fríos, pero no tiene nada que ver en el nombre, ¿no? ¿El qué? Que, digo, no, que lo es que estaba mirando la chuleta. Sí, que lo encontraron alpinistas alemanes, pero su nombre, el hombre hielo, no corresponde a ese hecho, que lo encontraran alpinistas alemanes. No, alpinistas es por el valle, frío, es por el valle tal, pero lo que sí y tenía... Y él vivía en un frío tremendo, ¿eh? Todo el día. En un frío y tremendo. Y por eso lo encontraron así, con esas vestimentas, ¿no? Pero fíjate lo curioso, lo que decíamos antes, Silvia, ¿sabes lo que llevaba? ¿Qué? Llevaba 4 setas curativas. Llevaba el shiitake, que es el Lentinus sedans, que es un poderoso polisacárido, el reishi, que es el Ganoderma lucidum, el maitakin, que se decía yo que tenía muchas chuletas, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención, porque ya sabéis que los hongos siempre se ha pensado que son alucinógenos, ¿no? Entonces también conocían el poder enorme como alimento de estas clases de hongos que son, ya te digo, además el reishi, por ejemplo, protege las células del hígado, es analgésico, anticolesterol, o sea, que fijaros... una farmacopea completísima. Claro, pero repito, que siempre pensamos que los antiguos, anteriores a nosotros... pues eran como más tontos, ¿no? Y entonces... y para nada, esto demuestra que no, para nada. Ya tenían su medicina, no estaba patentada como ahora, pero no es porque sean muy inteligentes, es porque son muy listos algunos y quieren sacar de dinero de las medicinas, pero la medicina es natural y este caso lo demuestra, ¿no? Claro, pero por eso te digo que tenía, además podéis encontrarlo en internet, el enorme poder curativo de las setas y lo que llevaba el hombre de Osi, que era... teóricamente era un cazador, podía ser un jefe, podía ser, en fin, todo lo que hay alrededor de este personaje, aparte de las enfermedades que tenía, son especulaciones, ¿no? Porque iba huyendo, sí podía ser un chamán. Yo me inclinaría también por todas estas cosas que llevaba, que fuese huyendo, perseguido, pues por algún problema de lo que era el poblado, ya debían vivir en poblados calcolíticos, pero iba perfectamente pertrechado para resistir a las grandes, a las bajas temperaturas. Pues, claro. Hablando de eso, que me ha surgido una curiosidad. Ya has dicho que antes llevaba como una piel de cabra, y en la zona de sus partes íntimas, ahí cómo se tapaban, cómo se intentaban conservar el calor que llevaban. Pues llevaban directamente, según Tutankamón, llevaban calzoncillos. Según Tutankamón. De piel de algo. Eso ya no lo sé, porque no lo cuentan. Fíjate que cuentan lo del semen, por eso. Pero miraremos a ver si llevaba calzoncillos. Por cierto, muchos oyentes nos preguntan y nos dicen que quieren conocer a Ana María Vázquez Ois. Los que estén en Madrid están de suerte porque el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Ateneo de Madrid, ahí estás, ¿no? Estaré hablando de magia y o ciencia en la sala de la cacharrería. Mi problema es que solamente puedo hablar una hora y todo. Pero si no te cierran ahí dentro, ¿no? Creo que cierran, sí, pero lo bonito es eso, todos los documentos que tengo de lo que es las religiones y la magia en el mundo antiguo, para que la gente no piense, no suponga que estamos hablando de tonterías, ¿no? Entonces yo primero, como historiadora, hablo de los documentos y luego ya viene a decir, pues mire usted, no sé si funcionaba o no, ¿no? Pero desde el punto de vista científico es muy curioso. El próximo jueves, 1 de junio, el jueves 1 de junio a las 8 de la tarde en el Ateneo de Madrid. Ahí está Ana María Vázquez Ois hablando de lo que antiguamente no tenía diferencia o mucha diferencia, que es de la magia y de la ciencia. Pero, sin embargo, ambas cosas estaban muy ligadas, han estado muy ligadas a lo largo de la historia y del pasado, ¿no? Hombre, es que la magia en realidad es ciencia, es una energía y además que está comprendida dentro de lo que es el Maleus Maleficarum e incluso también en el Antiguo Testamento se habla de esa gran energía que posee el ser humano. Si esa energía aprendes a utilizarla para bien o para mal, normalmente es a lo que se llama magia, aunque el término viene de Persia, es muy curioso. El próximo jueves a las 8 de la tarde, jueves 1 de junio, en el Ateneo de Madrid, si quieren aprender y tener también una sonrisa escuchando tus comentarios, bueno, pues será estupendo asistir ahí, el jueves 1 de junio. Dinos. Y si encuentro el dato de los calzoncillos de Osi, lo contaré. Bueno, pues apuntamos eso. Y entrada libre, que se acuerde entrada todo el mundo. Libre, efectivamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Como además de esa cita, el próximo jueves por la tarde, a las 8 de la tarde, en el Ateneo de Madrid, ya sabéis que en la Feria del Libro, el próximo sábado, a las 12 de la mañana, entre 12 y 12 de la mañana, y entre 7 y 9 de la tarde, nuestro compañero Miguel Pedrero está firmando ejemplares de su libro Dios existe en la caseta del Grupo Planeta. Ahí estará Miguel Pedrero, nuestro compañero, nuestro amigo. Y aquí estamos en la era digital con Javier Sevillano. Como siempre, Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Un peligro, ¿no? Meterse en internet, llegar a Google y encontrarse que es Google, pero no es Google. Es Google, pero no es Google. Es un fake de Google, sí. Cuando tú entras en un motor de búsqueda, pues evidentemente te fías plenamente de ello. No dudas de la seguridad que te puede dar el buscador en el que confías, en el que vas a realizar tus búsquedas habitualmente. Pero esto te puede llevar a un callejón sin salida y a buscarte problemas, ¿no? Fundamentalmente, esto está ocurriendo a las personas que utilizan Google Analytics, que ya sabes que son es uno de los mayores objetivos, todas las personas que trabajan en Google Analytics, para los spammers, ¿no? Y por medio de ello, lo que hacen es generar una serie de enlaces maliciosos, unos enlaces falsos, como por ejemplo el que invitaba a dar el voto al ahora presidente americano en las últimas elecciones presidenciales. Esto por medio de un fake de Google, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que el Google habitual, el Google bueno, por así decirlo, todos lo conocemos, tiene una G mayúscula muy grande y luego tiene el resto de la palabra, las dos O's, la G, la L y la E, bueno, en minúscula. Pero la G mayúscula, la inicial, es una G mayúscula, pero muy grande, muy hay mucha diferencia, se ve muy bien. El Google falso lo que tiene es una G mayúscula, pero de tamaño del mismo tamaño que el resto de las letras, con lo cual la G no se diferencia, no hay esa diferencia de tamaño tan evidente como en el Google normal y corriente. Esa es la única diferencia que existe. Pero eso es en lo que primero nos tenemos que fijar, ¿no? Exactamente. En la G, en el tamaño de la G, de la G. De la G. Que es minúscula, es un, en no, vez es mayúscula. No, es mayúscula, pero es una más G pequeña, mayúscula, pero del mismo tamaño que el resto de letras, con lo cual no hay esa diferencia tan evidente de cuál es la mayúscula, que es una G mayúscula de verdad. No es la G en minúscula, digamos que es esa que tiene el rabillo, por así decirlo, para identificarla. Esta es una G, la típica, la C, por así decirlo, cerrada por uno de los extremos, pero del mismo tamaño del resto de las letras. Este es el Google falso, el fake de Google, que nos hace, lo único que hace es un cebo de clic. Tú entras en este buscador, buscas ahí, lo que te lleva es a una serie de páginas que tú intentas buscar, pero lo único son sitios maliciosos que reportan económicamente a los creadores de este fake, les reporta dinero. Es el único beneficio que sacan de ello, y evidentemente puede abrir la puerta a tu ordenador a que te metan pues virus y demás, ¿no? Todo lo que yo he tenido una cosa también con un buscador, pero no exactamente a lo que tú estás comentando, sino abriendo otra historia, me decían que tenía que actualizar mi buscador, y a la hora de actualizar mi buscador para dar respuesta a eso otro que yo quería hacer, es cuando me hicieron la pirula esta, la pirula, de meterme cosas, y he tenido que llamar a gente experimentada en software para que me lo limpiara. Para que lo limpiara, claro, sí. Los buscadores es que una de las son las páginas que más utilizamos todos, pues la puerta de entrada a cualquier situación que queramos nosotros resolver, buscar y tal, y evidente Google es el fundamental. Desde luego, ¿no? Sí, ya sabréis, sale eso, ¿no? Claro. Por cierto, nos podemos encontrar, y hay que tener cuidado, pero el 85% de nuestros oyentes en la encuesta dicen que mienten, que tener cuidado con las mentiras, que también las hay en... Y con nuestros oyentes hay que tener cuidado. Sí, porque el 85%, pues a mí me parecen pocos, ¿eh? Son pocos, ¿no? Sí. Bueno, pues es que entre los que dicen que no mienten habrá muchos mentirosos. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que mentimos. Hombre, Mentiras piadosas, por supuesto, yo creo que el 100%. A las mentiras, tal y como estaba planteada la pregunta, ¿no? Pues yo creo que sí que también hay más del 85%. Sí, de los que mentimos delante del jefe, por ejemplo. ¿Qué, de esto que te dice, ¿qué te parece? Estupendo, bueno, estupendo, buenísimo. Sí, está bien de tu parte, ¿eh? A ver, pero cuéntame ahora, Javier Sevillano, ¿alguna verdad sobre esa fábrica de servicios en digitales cuyo objetivo es reducir el tiempo desde que se concibe algo hasta que se pone en marcha y se puede comprar? Hasta que se llega al usuario, en efecto. Mira, los fabricantes industriales creen que las tecnologías digitales son vitales para su futuro. Es decir, ellos saben que tienen que coger ese tren porque si no se van a quedar obsoletos y van a perder el tren de la economía, ¿no? Lo que ocurre es que los niveles de adopción de tecnología digital de estos fabricantes pues son realmente, a día de hoy, son bajos, ¿no? Dos tercios de las empresas que se han tomado como muestra de este estudio resulta que se sienten afectadas por el impacto digital, pero no saben cómo o no lo han resuelto todavía. La mitad de ellas, solo la mitad, son las que están invirtiendo en IDI, ¿no? En investigación y desarrollo y tecnología, ¿no? Para intentar estar en la parte delantera del avance del comercio de las empresas, ¿no? Entre ellas, pues esta empresa que se llama Schneider Electric, que a lo mejor os suena de componentes eléctricos. Es bastante frecuente y bastante habitual en los grandes almacenes y en comercios, ¿no? Ha visto cuál era este agujero que tenía y se ha puesto manos a la obra, y lo que ha creado es una fábrica virtual de servicios digitales para intentar desarrollar nuevas ofertas y que estas ofertas lleguen sobre todo a los usuarios lo más rápido posible, pero sin saltarse en ningún proceso intermedio. Es decir, que ellos por medio de Internet de las cosas lo que quieren es recolectar datos de los usuarios, del grado de satisfacción de cómo están con sus componentes eléctricos y adaptar todo el proceso de fabricación a las demandas y necesidades que tienen los usuarios, intentando que sea el menor tiempo posible, porque la tecnología lo que hace es que a día de hoy una cosa que nos valga hoy en pocos días se queda obsoleta, ¿no? Y entonces aplicando los cánones habituales, el tiempo de fabricación, de comprobación en fábrica, testeo y todo esto tarda tantísimo que cuando sale a la venta al usuario resulta que ya hay algo nuevo. Luego quiero que me des el dato de quiénes son los que están cantando. Estoy ojiplática. También ha llegado la era digital al mundo del arte. Sí, arte, además, en tres dimensiones. Esto es el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid. Esto ya está Madrid, mejor. Y que por medio de los técnicos del Instituto Tecnológico de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se han puesto manos a la obra y han cogido 15 objetos del MAN, del Museo Arqueológico Nacional, y lo que han hecho han sido escanearlos, aplicarles realidad virtual, aplicarles fotografía en alta... Esto está precioso, lo que estás contando. Exactamente. Entonces, lo que ellos han realizado es, primero, para ser visitado, para ser expuesto, para poder ver estos elementos, estos objetos que de momento han elegido, de forma no solo contentarnos con la visión que podamos hacer en directo en el museo, sino también desde otras perspectivas. Es decir, lo podemos incluso hasta visitar por dentro. Hay objetos que no podemos hacerlo, únicamente verlos externamente, ¿no? Y con esta tecnología que han aplicado, lo que se va a dar es a conocer un patrimonio histórico sin necesidad de mover las piezas, de someterlas a un estrés que por antigüedad, aunque están muy restauradas y muy conservadas, pues las someterían a un estrés innecesarios, ¿no? Lo que ofrece al visitante es un valor añadido, no solo el de mirar las piezas, sino saber realmente cómo son. Y además va a permitir exponerlas, hacer exposiciones itinerantes sin necesidad de que la pieza original esté ahí, ¿no? Que eso y también va a facilitar labores de restauración y de conservación. Claro, que también creo que había una iniciativa similar con cuadros de Dalí en sí, una en efecto, lo trataremos, lo teníamos ahí aparcado y tal, porque lo vamos a tratar desde otro punto de vista, desde la pintura exclusivamente. Muy interesante. Los teléfonos móviles se han convertido en el artículo más defraudado por los internautas. Pues sí, como sabéis, el comercio electrónico ha crecido una barbaridad en los últimos años, ¿no? De un 44% de internautas compraban electrónicamente por Internet en los 2013, ha pasado en solo 4 años casi al 75% de los internautas compramos por Internet, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al igual que ocurre en las tiendas, pues esto da pie al fraude electrónico, al fraude a tiendas, y también a empresas de servicios financieros, ¿no? Intentan engañarlos, lógicamente. Teniendo en cuenta que son 16 millones de personas los que compramos, pues evidentemente el fraude es muy amplio, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el valor medio de lo que se defrauda? Pues el valor medio está en torno a los 340 euros, teniendo en cuenta que la compra media que realicemos son de 75 euros, pues es bastante dinero comparado con la media de compras que hacemos. ¿Cuáles son los sectores más defraudados? Pues el de música e instrumentos, en el que se alcanza una media de 560 euros, en productos del hogar, que se alcanza los 500 euros, electrónica con 450 euros y artículos deportivos con 300 euros y educativos con 260 euros. La cesta de la compra normalmente que más se defrauda suele estar cuando se compran entre dos y tres artículos. ¿Y cuál es el artículo que más se defrauda? El teléfono móvil, lógicamente. Bueno, lógicamente no. El teléfono móvil, pues no tiene lógica defraudar, ¿no? No vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque, a ver. Bueno, vamos a ir. ¿Quiénes defraudan más, ¿no? Bueno, quienes más defraudan son la franja de edad entre los 26 y 43 años. Concretamente, la edad de 36 años. Sí, esto lo saben muy bien los algoritmos que funcionan. Sí. Porque, hay algoritmos para evitar el fraude, lógicamente. ¿Y quiénes defraudan más por Internet, hombres o mujeres? Pues hombres. A la par. Un 51% mujeres y un 40%, según esta encuesta, según este estudio. Son poquito más nosotras. Un poquito más las mujeres, son un poquito más pillas, por así decirlo. Pero bueno, muy poquito, o sea, estamos a la par. Pero sobre todo es con móviles de segunda mano, móviles nuevos, porque por lo que cuentas es de segunda mano. No, de segunda mano, no. Estos son en tiendas virtuales, en tiendas en las que tú puedes comprar artículos de primera mano. O sea, todos los sectores que hemos hablado se aplican a artículos de primera mano. Ajá. Y sobre todo también a empresas que ofrecen servicios de financiación, también les intentan engañar en lo que pueden. ¿Y quiénes son las comunidades que más defraudan según este estudio? Los canarios, los aragoneses y los andaluces. Los que menos, castellano, leoneses y gallegos. En fin, es un estudio bastante interesante, bastante complejo. Los meses que más, en enero, a primeros de año y después de las vacaciones. Esos mienten bien, ¿no? Esos mienten bien. Y bueno, ¿qué más? Reincidentes, un 10% son reincidentes, vale. Es decir, le cogen gustillo a la cosa y tal. Pero hay algoritmos que ya están intentando estudiar estos automatismos para poner coto. Para frenar. A este desbarajuste ilógico. La Rosa de los Vientos se finaliza ahora, vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero. A seguir disfrutando.